Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Este tema sí. La rompe. La rompe este tema, ¿eh? Este che, tema. Qué radio de mierda que está puesta, la sí, verdad. Sí, no sé, la eligió Gustavo. Gustavo, vos elegiste la radio esta, ¿qué radio es? Toda la tarde nos la pasamos escuchando esta radio, Javi. No sé, pero yo no entiendo. Yo no sé, yo apreté los botones. Yo escucho Street Power, Metal News, o sea, sí, una tendencia de Canadá que viene de Canadá. ¿Les conté, no? Cuando estuve en Canadá, chicos. ¿Les conté? Estuviste en Cana. Cana, eso es Cana. bueno, escúcheme. ¿No va a reír dentro del auto? ¿Vamos a tranquilizarnos? Yo insisto con que no es una buena idea, loco, ¿eh? Yo no, si no traje pero, no, o sea, se terminan las balas y traje un hacha. No, bueno, un papá, hacha. Ese es el último recurso, Mariano. Es el último recurso. Esperá un segundo. Si hace falta, vos entras como un elfo. Entra a Gondor. A lo último. A lo último, así a los bortes. Pero chocamos como el portón de la Casa Rosada con el auto. Manejás vos. Sí, pero pará. ¿Estás seguro que no pasa nada? No, ¿sí? no pasa nada. Si esto lo vi en las películas de Estados Unidos, es re fácil, escúchame. Pero la otra vez uno no le salió y quedó incrustado ahí. Vamos a hacer lo mismo que hicieron los otros. Chicos, ¿por qué no tenía un motivo por qué hacerlo? Nosotros tenemos un motivo por qué hacerlo. Y ese motivo tenemos que recordarlo a la hora de inmolarnos con la puerta de la Casa de Gobierno. Yo vine hoy a la tarde y no me dejaron entrar porque llegué media hora tarde. Y yo quiero conocer mi Casa de Gobierno. Quiero conocer por dónde caminan mis presidentes. Quiero conocer dónde se dictan las leyes. ¡Cállate, Gustavo! Vos elegís una música de mierda y me tenés podrido. Y te estoy dando pedo de que salimos de Wilde. Cortala, ¿eh? Ah, vos sí. Cortala, sí, este pelotudo te estoy dando pedo. Es este. Qué botón cortala. Que sos, qué bueno, botón cortala. Que sos. Pero vos también, ¿para qué haces locro, boludo? Es tan pelotudo. Bueno, ¿La cámara de foto trajiste? Bueno, yo la traje. ¿Trajiste fotos? Me salió carísimo. Rollo, así que más vale que entremos y sacamos una foto. Ah, bueno, escúcheme, lo interesante es poder entrar a la Casa de Gobierno y conocer Si hay guías turísticas sería buenísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuando entremos que nos encontramos. Estamos acá desde la tarde y no, deben tener francotiradores ya apostados. Yo quiero el sillón. ¿Me puedo llevar el sillón? El sillón lo pedí yo. Yo quiero el sillón, ¿eh? ¿Vos querés el sillón? Bueno, está bien, llévate el sillón, Mariano. Llévatelo porque te lo mereces, porque vos tenés mucho entusiasmo en esto, Mariano. Vos sos una persona que hace falta más que un elfo. ¿Viste el peticito del enano de ese guerrero del Señor de los Anillos? Estoy con el Señor de los Anillos hoy, Estoy mucho con... La verdad que la antena Canal 11 no me agarra, pero... ¿Por qué le metes tal cosa? Este pibe tiene una vida de mierda, ¿eh? Este pibe del grupo sé que tiene la vida de mierda. Comprate una tele. El hacha, te dije, tengo. Tiene el hacha. Canal 11 no agarra el hacha, ¿no? ¿No la pensaste nunca se ves a poner el hacha así? Y la hacha de antena. La hacha de antena. Che, para mí aquel viejo que está allá no se está mirando. No se está mirando, tranquilo. No la barrera. Subí la música. Bajas. Esa. Así que canta. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Congreso. Congreso, queda por acá. ¿Estamos bien? Sí. Gracias. El casino. Para allá. Se fue, ¿no? Se fue, le damos mecha. ¿Vos trajiste? Sí, dale, sí. Prendelo. Che, pero ¿por qué tanto interés por entrar a esta casita? Porque ¿verdad? Quiero conocer dónde camina mi presidente. Y vos sabés, cuando yo me pongo algo en la cabeza, me lo pongo en la cabeza y me lo puedo sacar hasta que pueda entrar a mi presidente. No, vamos a la ruta que va a Luján, esa la caminó también, ¿no? Yo quiero escuchar. ¿Con la aguada? Esa también la caminó. Vos siempre con las cuestiones católicas, con Luján, con la Virgen, con el Papa. Ahora se va a poner a hablar el Papa Francisco. Dale, habla de Papa Francisco. No, yo no hablo de los no presentes. ¿Viste? Pero está hablando pero de loco, gente, hablando recagado, de la... Yo, chicos, recagado. Quiero escuchar de la voz razonable del grupo. Porque si hay una voz razonable en el grupo este, es Ramiro. Ramiro, ¿qué pensás vos? ¿Cómo la ves, Ramiro? Tenemos que entrar. Vamos yo. A ver, me gasté 200 pesos en este rollo de mierda de fotos. Así que quiero entrar y quiero sacar las fotos de la Casa de Gobierno. Así que más vale que entremos. La Casa Rosada. Sí. Con el auto. Yo me gasté 25 pesos en bolsa Ziploc. Para poder guardarme cositas adentro. Y las guardo en Ziploc, ¿no? Para que no se rayen. Porque es importante guardarlas. Son patrimonio de Argentina. ¿Estará durmiendo el precio ahí? No sé. ¿Tendrá una camita ahí para dormir? Yo digo que entremos. Y vamos. ¿Qué nos pueden decir? Ya le avisamos. ¿Vos le avisaste a tu papá ya? Sí. ¿A tu papá fiscal le avisaste? Sí. Listo. Vale. Che, estamos todos limpios. Ninguno tiene una causa, nada, ¿no? Bueno, una que otra. Pero no pasa nada. Este es el momento de conocer la Casa de Gobierno desde dentro, ¿me entendés? Y que nadie más nos diga a nosotros cuando podemos entrar o no entrar a un patrimonio que pertenece y está pintada de rosa porque está la sangre de nuestros argentinos. No de mapuche, de argentinos, ¿no? Criollos. Por eso sangre rosa, porque tiene más blanco. Sí, la urna para dejar las propuestas, para que tengan en cuenta los ¿qué propuestas? Este pibe, urna. ¿Qué planeta? ¿No? Ya pasaron las elecciones. Estamos a punto de hacer un atentado, flaco. ¿Atentado? Yo quiero dejar mis opiniones. Quiero ir a visitar. ¿No entendiste que toda la tortura, todos los artículos de tortura lo quemaron en la Plaza de Mayo? ¿No entendiste esa parte? Este pibe estuvo en la resistencia, ¿me entendés? Este pibe tiene motivo. Él no le importa, quiere entrar a destruir el patrimonio, pero bueno, lo utilizó como fuerza, como grupo de choque. No, prendemos fuego todo, el sillón no. Pero me dejás el sillón te lo lleva a vos, el sillón es tuyo, porque tranquilo que es tuyo. ¿Vos sacás la foto primero y después lo que más? Vos decís que entramos, sacamos fotos. Vos seguís con la idea de esa loca del book erótico, ¿no? Obvio. De acá. Bueno, ya, sacamos el... hacemos fotos ya así, le ponemos así como un poco de sofita. Bueno, calculemos, desde que entramos. Si está el presidente, lo sacamos. Yo quiero el sillón y después laburo de Papá Noel, ¿entendés? Y ya está. Ay, bueno, esa es muy buena. Me imaginé el macro de Polvorín, el sillón de la Casa Rosada, un gordo falopero. Me soy un poco de personaje. No, bueno, sí, ¿me entendés? Porque me imaginé. Bueno, sí, yo me quedo afuera. No, me espiando. Ya está. Sí, tengo que avisar. No, apoyanos en esto. El otro día le quisimos robar la cartera a la vieja esa y tampoco nos apoyaste, loco. No es gamba con el grupo, tu primo, Ramiro. El otro día cuando sacaste la cerveza del chino no te dijimos nada. ¿Eh? El Fernet también, el orto lo tenés. Pero vamos, la disfrutamos todo. Y eso es lo que dice Mariano, es verdad. No, cuando te sacaste como sos papa, el Fernet atrás, dijiste gracias a los amigos que tengo, que no tienen problema. Negro de Fernet. Este está desquiciado, Javi. Encima nos barriaste porque lo sacamos. Después se enojó el señor. Pero chicos, nos estamos peleando entre nosotros. La Casa de Gobierno se está haciendo pelear entre nosotros y dividir, como pasó también en Góndor. La grieta también, en el auto. La grieta en Góndor también. No, bueno, estoy muy metido con el Señor de los Anillos. Bueno, pero digo que entremos. Entramos y si la casa está desordenada, ordenamos la casa. No. Ordenamos, sacamos fotos y después. Claro. Esa es la que va. Es ordenamos. Bueno, porque es momento que este país haya delincuentes que marquen la diferencia. Pero es momento eso. Pero desde el 89 que la casa está en orden. Así que no, no va a haber nada para acomodar. Este tipo es un boludo. No, en el 2001 la desacomodaron. ¿Me estás cargando? Sí. ¿Para qué trajiste a tu primo? Porque bajó el helicóptero ahí con el viento, se desacomodó todo. Bueno, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos entonces. Escúchame, sincronicemos relojes. Desde que nos impactamos en la puerta, te podemos entrar, tenemos un minuto para poder sacar las fotos eróticas. Me quedé sin pila. De puta madre. Bueno, vos seguime a mí. Cuando corro, corre atrás mío. Dale. En el segundo 18, ahí, sí. Bueno, después pegamos toda la vuelta. Sí. Y 51 ya tenemos que estar saliendo. 18, pegamos la vuelta y 51 estamos entrando. Kiki. Listo. ¿Estamos bien? Vamos. ¿Sí? Dale. ¿Estamos bien? Dale. Bueno, loco, vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Prepará la cámara. Quiero sacarme una foto con un granadero. Dale. Veo si no piso a ninguno. Si lo piso, me tiro en el piso y después lo puedes hacer como que estamos parados. No hay problema, ¿sí? No se va a mover. Es lo mismo, se va a mover. Te acostás en el piso y listo. Listo, dale. Bueno. ¿Puedo correr desnudo también? Lo que vos quieras. Es tu cumpleaños. Y vos sabés que en tu cumpleaños siempre hacemos estas cosas locas. Gracias. Festejalo. Bueno, vamos, chicos. Dale, vamos. Vamos. ¿Primera? Dale. ¿Primera? Dale. Primera, segunda. La pelota. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraiga, en la edición número 151, según el calendario gregoriano. Hoy es el día que, bueno, se podía desposeer a un niño de 12 años, que en esa época estaba bien visto, ¿no? En esa época Graci hubiese sido un tipo admirado y respetado por las castas, ¿no? ¿Cómo es ahora, no? Ahora no. ¿No es respetado ahora? Bueno, dejó de ser cura, le sacaron, no sé cómo se dice. 20 grados, la curaduría en Buenos Aires. Sigue su poder, sigue su apellido, ¿cómo es? Y la iglesia no le sacó la tirita blanca que tiene acá el cuellito, vamos a decirle. Como que le dijo, bueno, yo miro para allá, dijo. Bueno, pero es como que un referí, digamos, vos entres a la cancha a jugar al fútbol y entrés con un arma a los tiros, digamos. Como que el referí no te saque la roja, es como que dale. Ah, yo pensé que era para identificarlo. Como no. Pedófilo. Claro. Muy guay. Como buen detalle. Entramos, ¿no?, con los tapones de punta, muchachos. Entramos con todo, ¿eh? Entramos al hueso. Hola, entramos. Bueno. Le haces con una luz negra y le brilla. ¿Viste? Como es blanco, le brilla ahí. Pedófilix. Claro, y las letras escritas. A tu respuesta de la persona que entra a matar gente, todo depende a qué personas mate. Adentro de. No, claro, pero no. Todo depende. Sí. Bueno, chicos, por favor, la sociedad está pidiendo eso, ¿no? Creo que dentro de 100 años, cuando no exista más el catolicismo, el cuellito blanco va a ser una forma de reconocer a los pedófilos. Te lo firmo. Che, bueno, el programa está yendo re serio. Se está yendo a una conversación. Creo que hay más de un cristiano que se enojó contigo. Sí. Que puso. Está Buda. Cuando se termine la mentira. La termina. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un cristiano es sacar esas cruces que están arriba de las montañas. ¿Viste que hacen un cerro? Ellos mandan una cruz. Es un matadioses, boludo. ¿Qué crees? Están esperando al Mesías que baje de vuelta, que esté ahí. Es un matadioses que está apuntando a nuestro cielo, que se supone que están todas las almas, ¿no? Toda la... Además, no hay una cosa más ridícula que querer enseñarle a una persona que sea de un credo de una persona que terminó así, ¿no? ¡Claro! Porque vos decís, bueno, mirá, a este chabón le pasó esto, y está el chabón así todo moribundo, colgado, totalmente atroz de una madera, y vos decís, mirá... ¿Qué espera de mí, no? Entonces, ¿qué tal? Bueno, a este lo querían, y mirá que te iba a bautizar. ¿Podemos pensarlo una semana más, señor cura? Una semanita más. Y me saca la mano. Bueno. Buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos acá, algo bueno del país. Algo que nosotros nos estemos... quizás se nos escapa, ¿no? Y bueno, hubo un muchacho en nuestra ciudad, que es Kenny, que encontró la guitarra y la devolvió. Antares, ey. Mirá si te digo. Bueno, una historia así. Sí. Sí, al final la historia, sí. Casi traigo la guitarra, ¿eh? Casi la traigo. Sí, la tengo secuestrada la guitarra. Con nosotros. Máximo Pucino, por Máximo favor. Máximo Pucino. Gracias. Estaba esperando que digas algo más, ¿está bien? ¿Querés pasar de la pelota? No, la verdad que no hay nada mucho más bueno que contar. Sí, que hay cosas buenas, bueno, vos la sabés. Esto es una vida que todos queremos vivir, ¿no? Una vida con idas y vueltas. No, pero si querés hablar de los temas, bueno, de locales vengo, ¿no? Desde Pelagatos, un programa de rock, under y humor. Buenas noches, Máximo Pucino. No tanta política como en este programa, que bueno, que se la lleva. Chocamos pero, con todo. Pero si querés hablar de que fue una noticia muy buena. Me tocó, que es un compañero de radio. ¿Te tocó un compañero? No, me tocó. Volvemos al tema. Yo le toqué a él la guitarra que compró por 100 pesos. ¿Pero él lo tocó a la persona que compró por 100 pesos o le dio los 100 pesos nada más? ¿Quién lo tocó por 100 pesos? ¿Para quién tocó a quién acá? Toca la guitarra, mi amigo. Bueno, contó la anécdota que, bueno, que está en el Facebook de... Estamos rozando una charla al sol para. Del Open Door, te digo. Estamos rozándola. Pará que estaba contando algo bueno, algo positivo, pará, algo positivo. No. Chicos, nos concentramos, por favor. Por favor. Máximo Pucino. En lo positivo, me dijo que llegaba tarde del trabajo, que se puso a hablar con una persona ahí indigente de la calle que estaba durmiendo, un cartonero, como que se paró el cartonero y le dijo, ¿tenés una guitarra? Le dice, bueno. ¿Un cartonero? ¿Tocás? Sí, ahí, viste, un... Vagabundo, un cartonero, lleva cartón en un carrito. Una persona. Una persona que está durmiendo en la calle, que se ve todos los días con el gobierno Macri. 12 años le dijimos recolectores de basura y ahora le decimos negro de mierda que empujan un carro. No, como cambió el país, ¿no? Antes de los 12 años también se le decía recolector urbano se le decía. Un kirchnerista que cobra un sueldo por estar durmiendo en la calle. No, esa es buenísima. Ni a mí se me hubiese ocurrido eso, tío. Esa es polémica, pero hay actores que levantan la mano en el Senado, hay actores que le pagan por mes, hay actores que dicen que hago acá y bueno, pero me pagan 1000 pesos por día. No es por hacer algo 4 horitas ahí, terminan votando una ley en contra de artistas o en contra de sus propios padres dirían. Y no daba para amamantarte si vas a levantar la mano en ese momento. ¿Está bien? Pero. Comentario. Pero duro. Bueno, si. Mi amigo salió, bueno, se puso a hablar con este hombre, le comentó lo de la guitarra, ahí que estaba todo bien, chamullando así, Como no, él decía, la versión de local, que es sentirse de local. Ahí decía, bueno, estamos acá disfrutando el tiempo y espacio que el planeta gira, ¿no? Tirando el chivo de su programa. Se la derrimó otra persona y, bueno, se derrimó, viene otra persona con una guitarra. Cuatro veces nombraste de locales, ¿eh? Ya la sexta. Ya la última. Para, empezamos, no lo digo más. La barrita, algo. No, te empezamos a cobrar la bufanda, algo. No bueno, sé. Nosotros somos entonces, Kenny pobres. Compró una guitarra en la calle por 100 pesos. Vino y la otro publicó muchacho, para que la reclame. La publicó, medio que la publicó, que le borró un par de comentarios. Medio como. Ah, que, hubo algo. Hubo como que viste, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y por qué no? La y... primera parte se la quería quedar y después. Se la quería quedar. Viendo los resultados. Ah, esta los es comentarios, la verdadera historia. Y comentó. Viendo los comentarios de la gente, bueno, hizo una buena acción. Pero que está buena, porque si otra persona hubiese dicho, ¿sabes qué? Me la chupan y. Pero quedo, por lo menos hubo ahí como un cargo de conciencia. Buen gesto. Sí. Y bueno, y esa fue como la buena noticia, que la publicó en tres grupos, se multiplicó tanto, en 5.000, se viralizó impresionantemente, que eso fue un sábado y el lunes ya estaba en la tele. Con La Nación, ahí bien. Haciendo una nota. Y era como ponías la tele, era como lo más lindo. ¿Y, la ¿y apareció? Sí, no. Aparecía en la tele, aparecía. Apareció una mujer que dice que ella tenía esa guitarra y que le trajo mala suerte, entonces renovó la casa, la sacó a la calle, la encontró a alguien, e hizo dos pasos y le dijo a él. Corte, se la regaló un empresario que después divirtió en Lillera. Entonces el otro puesto se la revendió por 100 pesos. Es la historia. Así ahora viene el reality show de la guitarra, te digo. Viene ya mismo el reality show de la guitarra. Le creo más, sí, le creo más que frenó a hablar con el vagabundo, ¿viste? Que por eso encontró la guitarra. Porque si no, no es una persona con tanta suerte también. Pero bueno, logró esto. Bueno, de que toda la gente. Sí. Un buen gesto. Pero eso es lo loco también. Hay muchas noticias, muchos temas por los que hablar y como que se necesita una noticia de verdad o de mentira en la sociedad, y justo me tocó ser. Pero para que descomprimir verdad. Una noticia que te dé una esperanza por lo menos, ¿no? Primero él pensó que era robada. Segundo, te roban en todos lados. Y tercero, toda la gente corta, no, que llegue esa guitarra a quien tiene que llegar, que es el dueño, pobrecito. Entonces eso tocó los corazones de los Facebook. Sí. Nacho Miranda con nosotros. Nacho, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Vos decís que le regateó el precio el cartonero? No. Yo creo que sí. Sí. Es más, le dijo, está grabado ahí que dijo, vengo a las 6 de la tarde. No, a esa hora, amigo. Me imaginé el cartonero diciendo, bueno, 100 pesos y bueno, ya digo, me llevo para el plástico. Sacándole cartones a cartonero, ¿viste? Así que bueno, y de última, bueno, vos sabés que los favores sexuales siempre cotizan, ¿no? Igual es una guitarra sin cuerda, ¿no? No es más que un pedazo de madera. No, pero es un buen gesto. Hoy también hubo un gesto, no me acuerdo en qué pueblo, ¿no? Porque yo estoy mucho en el tema de otros temas, pero vi la noticia de una persona en un pueblo, ¿no? Que el tipo tenía a la mujer enferma, jodido, ¿no? Jodido, hizo una rifa de su propia camioneta. No, una camioneta linda, copada. Ah, no, sí, la vi. No una Fiorino modelo 92 que se cae una puerta. O sea, una 4x4. Una camioneta piola, linda, ¿viste? Así, bien, bien cara. Bueno, un vecino se ganó la rifa, obvio. Perfecto. Y agarró el tipo, el vecino fue y le devolvió la rifa. Claro. Era porque no le cobró la camioneta. Pensé que se había quedado la camioneta y le devolvió papelito. No me ibas a dejar la camioneta. Claro. Sí, correte porque te piso. Hizo la rifa porque para la mujer que estaba enferma. Claro. Y todos juntaron dinero. Y el ganador fue y le dijo mirá, la necesitas más vos que yo. Perfecto. Un buen gesto, ¿no? Yo coincido en la rifa. Ahora volvés a la rifa el tipo. Yo creo que la conclusión. Yo creo que él compró la rifa para ayudarlo, para que la mujer lo operen. No quería, no necesitaba la camioneta. También, creo que ese fue la. Igual a todas las personas con poder o con cosas materiales o con esto también puede decir, hermosa camioneta, no me importa nada, ¿no? La vende o lo que sea. Sí, en este caso. No, bueno, pero estamos de acuerdo todos, y ahora hablando un poco en serio, ¿no? Así un poco como más así, más como. O sea, como la vida TN, ¿no? Algo más serio. Estamos de acuerdo que si en 24 horas de transmisión de todos los medios pondrían un 70% de noticias buenas. Y de gente que está haciendo cosas buenas por el otro. Y yo creo que en un año le cambia la percepción a la sociedad. Esto es algo que está estudiado desde la invasión de los militares. O sea, cómo se puede someter a una sociedad. O sea, le cambió la percepción a la sociedad. Y le va para adelante. Claro, le cambió la percepción. Como yo hacía el chiste de antes, ¿no? Tuvimos 12 años diciéndole al cartonero, diciéndole recolector urbano, ¿no? Y ahora. GPS te dice. Claro, y ahora le decimos esquivalo o pisalo, ¿no? Entonces, ¿cómo los medios, los gobiernos, todos nos hacen cambiar la percepción, ¿no? Bueno, gente que está del otro lado, esto es Mundo Bullicio, arrancó con todo, porque es un programa que. O sea, es un programa que. O sea, no tiene careta. Ah, para, no tiene careta porque no tenemos plata ni para comprar caretas. Pero cuando podamos comprar caretas, Las usamos. Las usamos. Como las usan todos. Obvio, las usamos todos. Gente que está al otro lado, bueno, tenemos hoy un montón de cosas. Vamos a estar hablando un poco de las fuerzas represivas de Maldonado. Vamos a estar hablando un poco de cómo los gendarmes se meten en la vida diaria. Vamos a estar hablando también del caso de la Metro y Medio, ¿no? O sea, de lo que pasó al aire. También Nacho tenía un tema también. Nacho, ¿cuál era tu tema, Nacho? ¿Cuál de todos? La fotosíntesis de la célula. Ese madre. Era. Ese. Ese. Que justo se mete con el tema del otro. Lo de la cuántica. Cosa, está bien, ahí está. Nos podemos acuerdo. Muchos temas para hablar. Muy bueno porque vos de repente, es bueno cuando se que acá. Porque vos sabés que se para el otro lado. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Queridos feligreses, ¿pueden tomar asiento, por favor? ¿Me puedo subir los pantalones ya? Por favor, niño, cierra la puerta. Tomen asiento, gracias. Padre nuestro que quizás te hospedes en el cielo, santifica angélicamente tu nombre, arrodillando culturas y menores. Venga a nosotros tu country celestial, hágase tu voluntad, ya que acá se privatizó, y a diferencia de tu reino, en la tierra nada es gratis. Danos hoy nuestro pan de cada día, o al menos habilita la moneda para comprarlo. Perdona nuestra falta de tolerancia hacia el otro, como nosotros perdonamos a la casta política, pagando sus derroches. No nos dejes caer en el consumo desmedido, la mala intención y la pelotudez ajena. Líbranos de Monsanto y de este futuro sin sentido. Besis. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, ¿no? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. Bueno, regresamos a Mundo Bullice, que no te distraigan, edición número 150. Fue acá está volviendo el micrófono. Estaba gritando mucho y se arrepintió. Se va de vuelta, ahí viene el micrófono. Tiene como vida propia el micrófono, como que se quiere alejar el micrófono. ¿No? Lavate los dientes, Javi. Dice el micrófono y se tira. Se tira para atrás. Che, feliz. Perdón a mi público, que soy una persona normal que por eso se aleja el micrófono, por eso salió en vivo. Un olor abajo el micrófono. Feliz día de la radio ante todo, ¿no? A todos, hacia la radio. Radio, feliz día, Fue el domingo fue. ¿Fue el domingo? El mismo día que... Bueno, claro. Hoy es el día del abogado. ¿Podemos hablar que echaron Nanu, feliz día. Sí, Nanu, es un tema de música para Nanu. Sí, Nanu. El domingo fue el día de la radio. El domingo fue el día de la radio. Quiero saludar a la gente de la Rock and Pop, que el viernes los echaron a más de 30. ¿En serio? Sí. Ah, lindo día la radio, pasaron los muchachos de Rock and Pop. Sí, o sea, si la Rock and Pop están echando gente, chicos. Visité Bombay, estuvo Hugo Lowe, hubo también otro programa que también se nombró, y bueno, es parte de estar con estos colegas, que es otra situación impresionante, que en un momento era Grupo Fénix, que había comprado ahí Rock and Pop, y bueno, y ahora en la actualidad es como que nada, todo esto está suelto y... Vaciaron los medios de contenido, ¿no? Y quedaba la Rock and Pop como bastión de pensamiento. Pero y la vaciaron también. El Clarín tiene el sí también. No, tampoco. Tampoco es. No, música, ya la cultura no importa. La cultura no importa, es una tendencia. Cultura, ahora, no es una tendencia. ¿Según este gobierno? Según la mayoría de la gente. Bueno, gente que estamos detrás del otro lado, vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue el caso Maldonado, ¿no? Recordamos, ¿no?, que esto se retrae. Vamos a tomar este punto de partida como un pensamiento, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no se conoce nada más que suposiciones de todos los portavoces que tiene el gobierno a través de los medios. Suposiciones como, por ejemplo, que el tío, nieto, bisabuelo del jardinero que vivía a dos cuadras de la casa del tío adoptivo de la familia Maldonado era de la FARC. Ponele, se sabe eso como algo, como una data precisísima, ¿no? Bueno, también se sabe, ¿no?, que de Chico Maldonado quizás tiene líneas con el ISIS también, ¿no? Bueno, todas teorías, yo estoy haciendo chistes, ¿no? Y lo más gracioso de esto, o lo terrible de esto, siempre recordando que hay una persona desaparecida, ¿no? Es que esto es verdad, ¿no? Desde el propio Estado, solamente el propio Estado no sigue sin reconocer que a Maldonado se lo llevó la gendarmería, ¿no? O sea, no le pidió declaración a ninguno de los gendarmes que estuvo ahí, no se pidieron los videos, dejaron que la gendarmería forme parte de la defensa. algo insólito, ¿no? O sea, como que a vos te estén acusando de algo y vos tengas acceso a la investigación, ¿no? Entonces vos sabés por dónde están investigando. No hace falta ser abogado para darte cuenta que si una persona que están investigando, que está en tela de juicio, tiene acceso a la investigación de los querellantes, eso quiere decir que vos podés saber la movida de tu querellante, ¿no? Te puede seguir el ritmo. Hoy estaba leyendo que Garabano, el ministro de Justicia, diciendo que los testimonios que habían recolectado como que no se van a tomar como parte de la causa. Y la pregunta que sería por qué. No son Garabano. Válidos. Porque no. ¿Y por qué? No le cayó bien a él. No sé, no, este, no le creo. No hablaba muy bien el castellano. No sé, andá a saber qué tenían, ¿viste? Temblaba. ¿Cómo que no lo van a tomar? O sea, la gente fue, atestiguó, preguntó todo. Pero es así, Maxi, no podemos estar en todo, Maxi. La mano grande, pero no servía. La Biblia para decir la verdad, nada más que la verdad. Y no, la Biblia la guardan en su corazón ellos porque son muy católicos y creyentes ellos. Bueno, ahí tenemos el caso, ¿no? También podemos recordar que el día ese de la represión estaba Nocetti también. Un tipo que, o sea... Nocetti fue abogado de los genocidas durante la juicia durante las juntas militares, ¿no? En el juicio que se llevó a las juntas militares, Nocetti era uno de los abogados defensores de los genocidas. Me parece que en un país que se toma relativamente los derechos humanos en serio, y lo digo por el kirchnerismo también, ¿no? Porque este funcionario venía del PRO de antes, ¿no? No es que cae ahora en paracaídas, ¿no? Era conocido, nadie lo denunció, ¿no? Bueno, punto aparte. Desde el Estado de Gendarmería, este tipo Nocetti, como el brazo político de Bullrich, estaba presente en el lugar, se hizo presente, que Bullrich dice que bueno, que justo pasaba de casualidad, fue a comprar unos alfajores, pasó por la ruta, llevó a dos maestras, a dedo, las llevó en el auto y justo pasaba de casualidad y dijo, está el Monchi, el gordo Garrafa, el flaco Alambre, y frenó a saludar a los gendarmes, justo. Esto suena chiste, pero lo dijo Patricia Bullrich, que Nocetti estaba ahí, como que pasó de casualidad, ¿no? Bueno. Después de ese operativo, que el operativo se lleva a cabo, que hasta el día de hoy está en secreto de sumario, no se sabe mucho, pero de todos los medios del gobierno se encargan de hacerte creer que está bien que esté muerto, ¿no? Porque era un tatuador, era un hippie, era un artesano, era un tipo que... ¿Qué carajo va a tener que estar defendiendo unos negros mapuches que son de la cordillera, no? O sea, ¿por qué vos te podés ir a defender a otra persona? Bueno, merecer es estar muerto, ¿no? Para el 80% de la sociedad argentina merecés estar muerto, ¿no? Entonces podemos ver que... Esta persona desaparece en un contexto donde están reclamando, y no es de ahora, es desde ya la década del 90, que compran la Patagonia y se la dividen. También Marcelo Tinelli tenía tierras ahí, Stallone, Benetton, Lewis. No es de ahora el conflicto. Ni un gobierno que pasó quiso decir a Benetton, a ver señor usted, ¿cómo compró las tierras? ¿Quién se las vendió? ¿A qué precio las compró? ¿Dónde sacó la plata? No, nadie. Nadie, hasta el día de hoy. Pero la frutilla del postre, ¿cuál es? Que nuestro presidente Macri, al asumir al mes, fue a comer en el avión, en el helicóptero, a la casa de él, de pasó, Lewis. Pasó la ¿no? noche buena, pasó claro, Navidad fue a comer ahí como él, diciendo, pasó... yo soy amigo tuyo, sí, ¿me entendés? Sí. Entonces, como que también es raro que desaparezca una amigo, persona este conflicto. Más que amigo. Claro, desaparezca este conflicto también en una persona que es tan cercana al presidente, ¿no? Y lo loco es que acá lo que lleva al motivo de la duda es que desde el primer momento, en cualquier país serio, a las personas que estuvieron a cargo de ese operativo se los pone, no a retiro ni a echarlos, a disposición. Se los investiga, se los saca del cargo, como primera medida. Bullrich, la primera medida que lleva a cabo, y Bullrich quiero decir que es Macri, ¿no? O sea, porque ella no actúa sola. La primera medida que tuvieron fue en proteger a los gendarmes. Entonces es insólito y queda en claro, ¿no? Que el Estado fue responsable o por lo menos está encubriendo, ¿no? Esta es la parte del Estado. Después. La parte de la familia, siguen buscándolo, la familia, los acusan a la familia que no quieren dar los datos, que no quieren hacerse la prueba de ADN, ¿no? Un montón de cuestiones. Y acá lo que yo me quiero detener es el conflicto, ¿no? Porque veo a la sociedad como más alarmada, ¿no? A todos los medios, a todos los 6, 7, 8 que ahora tiene el gobierno, ¿no? Sacando C5N que ahora se convirtió en TN, ¿no? TN, ahora C5N es TN, que es todo negativo, que todo muerto, asesinato. Y la mayoría de medios son 678, ¿no? Sacando eso, todos los medios 678 que están más apuntados en hacerte creer a vos que este pibe está bien desaparecido, bien muerto, ¿qué carajo tiene que hacer ahí? Pero no investigamos al dueño de las tierras, ¿no? Claro. No investigamos a la persona esta que es un. Tanto que está de ahora a decir es extranjero. Este muchacho es extranjero, pero pasa que habla el inglés, es yankee, es mucho más copado que un negro mapuche, ¿me entendés? Es mucho más copado que una persona de Bolivia o de Paraguay que viene para Argentina, ¿no? Vive en el lado escondido, ¿no? Claro, y vive en Lago Escondido y queremos decir que desde la década del 90 que tiene cerrado todos los accesos al Lago Escondido y se quedó con un lago. Esto no es de ahora, viene de siempre. Y Macri el año pasado, una de las cosas que firmó fue eso, que estaba la ley para que no se compre nada alrededor de los lagos, los caminos, los ríos, las montañas. No, pero esa ley, Maxi, está cualquier... todo está violado, ya eso ya está violado. Ya toda ruta provincial, ruta provincial, nacional, lago, montaña, dique, todas esas cuestiones están en la constitución establecido que es patrimonio del país. Lo cambió Macri. Hace poquito. Lo hizo lo que más pudo y está en ese camino. Yo sabía que Cristina, por ejemplo, había estirado, por ejemplo, en la ruta, vos podías dormir hasta 30 metros de lo ancho, de lo largo, claro. De lo ancho, eso era propiedad pública, ¿no? Antes claro. Que empezara el alambrado. Cristina lo cambió a 10 metros, por ejemplo, ¿no? Bueno. ¿Cómo hace para dormir a 10 metros? Vamos a seguir adelante, ¿no? Tenemos acá como todos los medios, todo querían hacernos creer que bueno, que está bien, ¿no? Que haya desaparecido, que el RAM. Al RAM lo quieren hacer quedar como que tienen brazos con el ISIS, brazos con la FARC. Lo jodido que tiene esto, lo jodido que tiene esto. Y acá es cuando, acá abro la cancha, ¿no? A los demás, es cuando desde el Estado se intenta inducir a la gente con sus medios de comunicación, inducir a la gente a que estas personas son guerrilleros y o barra subversivos. Y que tienen algunos lineamientos y financiamientos con la FARC y con el ISIS. Esto no es dicho por mí, ¿eh? Esto es dicho por el gobierno. La nata. Es un contacto con el ISIS, ¿ves? ¿Ves? Sí, porque es el ala. La nata también lo dijo, la, ¿no? La grata. La grata. Pues podemos ver que la nata, que es el primer vocero ahora, ¿no? Es el primer dueño de 678 que tiene el gobierno, le hizo una entrevista a este Lonco Lehuel, que también es un pibe que la verdad que yo no estoy de acuerdo con tomar las armas, porque creo que tomar las armas se pierde cualquier... pelea, discusión, ¿no? Y además tomar las armas era atentado a la gente que trabaja en un lugar. Y lo que dijo, que tenía un arma 22, tampoco tenía un arma de destrucción masiva. Tampoco pero... tenía algo de destrucción masiva, ¿no? Bueno, vamos a pararnos sobre este punto y empezar a ver cómo... siempre llama ahí, integrante de ISIS. Yo quería hablar de Patricia Burri, que dijo que los demonios, los ángeles, Mirta Legrand, ¿viste? ¿Escuchaste eso? No, pero pará que tenemos gente de ISIS y puede ser peligroso. Nos pueden... Libertad de expresión ante mundo bullicio, lo que nunca te va a cortar es libertad de expresión. Así que bueno, tenemos gente de ISIS del otro lado. Shalom. Bueno, buenas noches, señor. ¿Su nombre cuál es? No puedo revelar mi nombre. Ah, bueno, le podemos llamar señor X. Señor X. Señor X. Quiero decir algo porque... medio no tenemos nada que ver con el RAM. Usted... porque son muy tecnológicos los del RAM. Ah, muy tecnológicos. ¿Por qué? Usted piense, memoria RAM, CD RAM... Ah, bueno. Camioneta RAM. Ey. Y nosotros somos No. Entonces está confirmando que tiene conexiones con el RAM. No. Al contrario. No. Yo lo que quiero entender de usted, señor X del ISIS, lo que usted está diciendo es que ustedes no tienen nada que ver con el RAM porque el RAM es como una patente comercial. Exacto. Exacto. ¿Usted alguna vez, escuchó algo con ISIS? No sé. Y si lo haces vos, pero nada más, o sea. Estamos hablando siempre en el humano. El RAM son tecnológicos. No nos gusta. ¿Usted por acaso hace sí, show de stand-up sí. En Medio Oriente o por el estilo? Y sí, sí. Yo no lo voy a responder al bocón que usted tiene al lado, señor. Sí. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Yo no lo voy a responder porque es muy obsceno ese tipo. Bueno, es yo lo vi obsceno. Entrar. Está acá leyendo la Torá. Él está leyendo la Torá acá, me dijo Shalom, ¿no? Adonai. Le entra en la boca la Torá ese. No, bueno, ahí está el conflicto. Empieza la religión, el problema de la religión, ¿no? Me voy a Torá, a Torá. Se va a atorar él. Él se va a atorar. Bueno, le pido por favor, señor ISIS, que señor X del ISIS, que por favor guardemos los vocabularios porque seguramente no hay menores de edad escuchando, pero por las dudas hay que guardar la compostura, ¿no? Usted, ¿qué es lo que está reclamando en este momento? ¿Usted quiere invadir Argentina? ¿Están con ese plan? Hay un plan temático. Vamos a arrancar por Chile. Sí. Matamos a los mapuches y seguimos sí. Para todo el centro de Argentina. ¿Usted es la misma persona que hablaba antes? Porque le cambió el tono de voz, ¿eh? Sí, era mi asistente. ¿Cómo el asistente? Era mi asistente. Ah, usted es el terrorista de verdad. Esto es raro, esto es raro. Es como el albañil y el maestro mayor de obra. Es como esto es raro, porque están encubriendo su identidad entre ellos. El de recién es el que lleva la mochila puesta, yo soy el que lo mando. Ah, usted como el de verdad. ¿Es terciarizada la cosa? Y pensá esto, ahora quiero meter el tono porque me estoy adaptando a Argentina y bueno, estamos haciendo toda una infiltración en las redes sociales. Por ejemplo, estamos bloqueando gente de toda zona oeste. ¿Cómo oeste? Somos ahí moderadores de Facebook. Yo tengo el Facebook bloqueado, capaz que me... ¿A usted están bloqueando los Facebook? ¿Y eso que es para poder organizar un ataque? Hay gente que se está como despertando, si se quiere decir, de todas las... ¿Las células? Y, ¿células dormidas? ¿La información de web? Están... No, por favor, le pido. No se inmole, señor. No mate a nadie, por favor. ¿Y qué simbola? ¿Qué simbola? ¿Tiene obra social? No puede, por favor. No. ¿Pero para qué va a matar gente si la gente se mata sola en este país? ¿Está ahí? ¿Se nos fue? No cuelgue, por favor. Uy, no cuelgue, por favor. No cuelgue, por favor. ¿Qué quiere decir, chico? ¿Está esperando para explotar? No, haciendo cada vez más rápido. Pero los suicidas ese. ¿Cómo no cuelgue, por favor? Seguimos al aire. Es la señora. A ver, un momento. Llamó para desligarse totalmente. Ya está, no, cortá, porque ya me está dando. Ahí está, boludo. Ah, bueno. La señal. ¡Halo! ¿Hola? ¿Está ahí? ¿Hola? Uy, se fue. Hay eco. Bueno, señor, por favor, tenemos que ir terminando la entrevista porque seguramente usted tiene que ir a matar gente, tiene que hacer un atentado y no queremos demorarlo. Muchas gracias. Y por tu tonalidad, vos sos del ISIS del Zona Norte. Alama, salam, alam. ¿Viste, boludo? Sí, boludo. Ay, que no, por favor. Dije que la gente se mata sola en Argentina, no hace falta un atentado. No. Parece Víctor Hugo Morales gritando el gol de Maradona. Sí, no sé, parece sí. Parece la película Corky año 92. Bueno, señor, tengo que despedir. Cortó. Listo, chao. Ya tenemos acá. Yo quería preguntar si tenía obra social que explotaba. ¿Entendés? Y sí, bueno, sí. Bueno. Vamos si hay un separador, ¿te parece? Y nos acomodamos de vuelta y seguimos adelante. Ahí está. Un poquito para atrás, un poquito para adelante. Un poquito para adelante. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. ¿Sabes que es el momento de los oyentes del mundo bullicio? Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labura por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de la UOCRA y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, en la edición número 151, después de este breve momento de un llamado terrorista. Volvemos a lo que estábamos hablando antes. Queremos mandar un saludo también a Lore de Hurlingham, que dice, están rechiflados. Mirá, yo me considero una persona seria. Y se va caminando Javi, un tema de Elton John. No, sí. Y de fondo, cuando se pierde la silueta, escuchá, ¡pla, pla! Y un lago de sangre. Y donde está el chabón filmando, llega la sangre del muerto hasta los pies. Y ahí termina la toma, ¿no? Con sus pies llenos de sangre de la otra. Bueno, chicos, cine, no vamos a terapia, se dan cuenta. Pidió Pearl Jam, Ebb & Flow. Acá Nacho, él seguramente lo va a buscar. Y después, Lore, te agradecemos muchas gracias por estar al otro lado escuchando. Si querés hacer un comentario, algo, lo que quieras, están abiertos los micrófonos, como de costumbre. No, bueno, dimos nuestra vía de comunicación, perdón, Javi, que te lo recuerde. Dale, por favor. El Facebook, Mundo Bullicio Radio. Y después también el celular para WhatsApp es 116-962-5173. 116-962-5173. 5173. Esto es en japonés, ¿no? Bueno, y todo el que quiera llamar para contar una reflexión de Javier, bueno. Un saludo a la gente de Takayama, ¿no? Al pueblo de Takayama que siempre está. Bueno, basta. Esto es el convenio por la comida japonesa, de sushi, está matando. Están llamas. Hacemos un nom y nos hace mucho nos citamos un nom para poder calmarnos. Vamos con. La WOM. La WOM. Lorenzo Miguel. Bueno, no hemos quedado, estamos hablando del tema de Maldonado, ¿no? La desaparición, la defensa del gobierno a la gendarmería, los medios, cómo de repente nos volvimos así como que es cool ser fascista, ¿no? Como que es loco, es rebelde, ¿no? Ser fascista. A Iorio, pregúntaselo también. También, bueno. Bueno, fuimos a otro tema. Después. Más adelante ampliaremos. Bueno, lo que quiero detenerme a pensar y compartir acá con la gente que está presente, vamos a decirle que estamos viviendo, desde que está Patricia Burch en el ministro de Seguridad y Macri, estamos viendo como un alto guiño de la clase política a la gendarmería, ¿no? Un alto guiño, y no es solamente lo que pasó con Maldonado, ¿no? Por ejemplo, hoy el Moreno, en una escuela el Moreno, donde vivimos nosotros, es... Los chicos estaban reclamando, hicieron una asamblea en el patio y estaban reclamando por una reforma edilicia. Y les quiero contar, la gente de Capital, los colegios de provincia no son como los de Capital, les quiero contar, ¿eh? No, o sea, son colegios que, o sea, son casas, ponele. Son casas. O sea, pucha, los de primera tienen tres paredes, ¿no? Se van turnando las paredes, más o menos, y los baños, se van turnando su horario. Hablando, ¿ustedes piensan que hacemos chistes? Le presentamos gente adolescente que tiene fixture de las materias y tiene que ir, bueno, hoy es martes, hoy me toca la 9, tengo que ir a la 9. Hoy es miércoles, me toca la 15. Esto es verdad, pasa al Moreno hasta el día de hoy. Bueno, y en la protesta esta de Colegio del Moreno, que había todos chicos así, ¿quién llegó? Gendarmería. ¿Qué tiene que hacer gendarmería en una protesta de un colegio que estima el colegio no estaba ni cortando una calle, nada? Estaban adentro del colegio haciendo una clase, una asamblea, ¿no? También podemos ver cómo en Tecnópolis, en la ciudad de los niños, ¿no? En la ciudad de los niños quisieron poner un stand donde haya armas. ¿Quisieron, no? Lo pusieron, que lo tuvieron que levantar. Va, espero que. No, quieren que eso, como que le gustó a los chicos, que quiere ser más, como que está bien, como que va a seguir, como que. Pero no había una ley que cuando hay niños tiene que haber armas, o yo estoy en otro país. No, la ley dice que no puede venderle armas de juguete a los niños. Ah. Están pensando venderle armas de verdad ahora. Ah. Che, pero al final que Maxi, no. Este tipo yo lo quiero en mi gabinete. Che, al final. El tipo te da respuesta tu positiva. Tu sangre europea no te permite pensar que no se va a hablar de armas en final, este país con respecto con niños, aborígenes y perros. Al final que no nos queríamos europea. Parecer a Venezuela, le estamos enseñando a utilizar armas a los niños. Y ahora vi unos videos hace poco que están entrenando a los civiles. Somos lo mismo. Es como dije el chiste de Maxi. Depende a quién mates. Este país se maneja así. Vos depende a quién mates, depende de qué golpe de Estado estemos hablando, tiene repercusión y no. Bueno. Pero te da miedo ahora, gendarmería, que pare una camioneta así. ¿Qué sabes si vas a ser chupado? No me importa si hay dictadura, no hay dictadura, si está gobierno. ¿Qué sabes? Ya tiene un poder la autoridad con armas. Y también cuando desde el propio Estado se le da la veña a las fuerzas militares y represivas para que, por ejemplo, si están persiguiendo un delincuente, entren. A un comedero con armas largas, ¿no? Cuando en la ciudad de los niños se pone un stand de gendarmería, que por ejemplo hay una ley que en los colegios no se puede entrar con armas, ¿no? Por ejemplo, porque están chicos de por medio. Entonces, cuando del propio Estado se está bajando esta línea tan peligrosa de tanta amistad con la policía, con la fuerza represiva y con gendarmería, ¿y cuál es la diferencia de gendarmería a la policía? Que gendarmería está entrenada militarmente para matar. O sea, tiene otro trato. O sea, eso se llama militarizar la zona. Entonces lo que a poquito, de mano de los medios, haciéndote creer, induciéndote que hay guerrilleros subversivos que son los del RAM, que son debe ser 10, 15 datos locos nada más, con eso induciéndote, con la inseguridad, que no tiene ningún límite tampoco, que matan gente todo el tiempo, que lo ven los medios, solamente te pasan noticias de inseguridad, ¿no? O sea, ya de política y economía ya ningún medio habla, es todo muerte, Cristina se robó, muerte, vuelve Cristina, así más o menos se van turnando. Ah, y el tiempo. Que el tiempo es... que calor. Nunca la pegan encima. No, claro. Decían los periodistas que fueron a la facultad para estudiar, te dicen, en invierno, 25 grados de temperatura, te dicen, qué lindo día para estar en Palermo, ¿eh? No, señora, se están derritiendo los hielos. O sea, sabía usted, señora periodista, ¿no? Bueno, no importa, deja, seguí peinándote que te queda lindo. Más aire acondicionado, más. Nadie quiere apagar el aire acondicionado, que se derrita la Antártida. Bueno, entonces podemos ver cómo desde el Estado se le está bajando un guiño a la sociedad y ver cómo la sociedad está aceptando ese guiño, ¿no? Yo antes hacía el chiste que un poco el nombre de la columna es esta, es... tuvimos 12 años en Sierra Maestra y ahora estamos en las puertas de los campos de Auschwitz, ¿no? Porque quizás uno puede decir, yo estoy loco, paranoico, pero esto no digo que pase ahora. Con el tiempo, si el Estado le sigue dando la venia a la gendarmería de entrar en un comedero, de hacer desaparecer un pibe, de que la propia Burge dijo que ella de última defendía si había un abuso de autoridad porque ellos estaban luchando con el narcotráfico. Tomá vos, ¿no? O sea, que tiene que ver una cosa con la otra, pero tiene que ver con eso. Así que bueno... ¿algo para compartir, chicos, ustedes? Así que sí, más allá de eso, como decíamos recién, el tema de que... Digamos, recién no, como arrancamos el programa hablando de la recreación, del tema de la entrada a la Casa Rosada, ¿no? Que sucedió en la noche de ayer. ¿Cómo se está dando más fuerza a la policía? Porque se les había pedido que refuercen la seguridad en los edificios gubernamentales, dado todo el quilombo que estuvo pasando en La Plata. ¿Y cómo puede ser que un auto haya llegado hasta ahí? Y te vos decís, ¿qué están queriendo demostrar? Es una forma de la policía y de las fuerzas represivas para que haya más fuerzas, más efectivos, porque encima después a los que agarraron, de 5 dejaron ir a 4 y a otro quedó porque tiene antecedentes. No quiere decir tampoco que vaya a quedar. Pero viste, cuando decís cómo es la forma, ¿no? Porque te está yendo hasta ahí, es una amenaza, no es una amenaza. ¿Por qué lo detenés si no es una amenaza? Lo harás a la otra noche. Es medio raro, ¿no? Cómo están pidiendo. Si, bueno, ningún auto puede acercarse, ningún auto se puede acercar. No es que lo liberás enseguida, porque le crees que querían ir al casino. A ver, flaco, le erraste por 30 cuadras. ¿Cómo lo justificas? Vos lo que estás diciendo es que el bombero se incendia el bosque. Qué frase, cerrá el programa, loco. Cerrá el qué programa. Qué buena frase. Ya está, no ves nada más inteligente para, después de eso. ¿Te enteraste esa del avión? Vámonos. Cerrá el programa acá y le quedó un re programa. ¿Te enteraste la avioneta que había caído y en un campo? Y cuando cosas... Yo fui y anotaron mi nombre en un papel que vine y que dije que la avioneta... Ah, vi un testigo y no le dieron bola. No le dieron bola un mes. Están los tres cuerpos ahí, tienen que laburar, que no entienden nada. Que... Para mí hay que ascender urgentemente a los perros de toda la jerarquía de la policía. Ah, hay que ascenderlos. A los perros hay que ascenderlos. Si son los que están descubriendo los fiambres, descubren los asesinos, todo. O sea, en el caso de Maldonado también fue un perro, ¿no? En el caso de la avioneta también fue un perro. Pero también esto, ¿no? Por un lado te quieren vender el gobierno que está contra el narcotráfico y la lucha esta, después de lo de Maldonado, que la gendarmería pueda actuar bien, y también nos están olvidando otra cosa. Uno de los, no digo mano derecha, pero una de las personas así dentro de la policía más con vínculo a Ritondo, que era uno que trabajaba para algo así, estuvo 4 días desaparecido. Y el tipo estuvo 4 días en un casino y tuvo que ir a pedir disculpas y decir que era ludópata, ¿no? Entonces, si el propio eso porque Estado... no ganó. Si ganaba, no volvía. No volvía. Se iba con... Se iba a volver. No, un bar en Brasil y nos vemos en Disney, ¿no? Bueno, si el propio Ritondo, que es el tipo que está llevando adelante todos los operativos del gobierno, que está en la cancha, que Burri le dice, Ritondo, necesito 3 narcos, 2 de trata y 2 punga, listo. Ritondo sale, consigue eso, sale en TN en todos lados, Ritondo con esa cara de cansado, diciendo, oh, estamos luchando contra el narcotráfico, estamos luchando. Qué raro, Ritondo, que no te acordé cuando saliste de Chicago, que bueno, no importa, está bien, disculpa, Ritondo, no tiene nada que ver con Chicago tampoco. Pero bueno, después fue para Independiente. Ah, mirá que lindo, un cambio Ritondo, qué garca, Ritondo, qué forro, boludo. Yo los cagó, yo era de Chicago. Bueno, entonces lo que podemos ver, cómo por un lado te venden esta súper estado organizado de que tiene una performance de inteligencia, y el propio uno de los que está rondando a Ritondo desaparece 4 días, está en un casino que está todo filmado por todos lados y no salta la denuncia y aparece después de 4 días, ¿no? Entonces lo que yo quiero ir como ir terminando también es ver cómo de repente los medios... Quizás el odio al kirchnerismo también puede ser, ¿no? Mucho odio que a veces se lo tiene bastante merecido también, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser Sierra Maestra, ¿no? 12 años de estar hablando, no, las y los compañeros, esas lindas frases que tuvo el kirchnerismo, esa cosa cultural, ¿no? Que se interpretaba impregnada en la sociedad, que esta cosa de la igualdad, ¿no? olvídense de quién es Cristina, Máximo, Aníbal Fernández y toda esta gente que te haría. Es medio miedo. Difícil, es medio difícil. Es medio pero difícil. Algunas cositas. Pero el concepto, o sea, ese concepto, ahora lo perdimos. Ahora hasta tenemos eso un, perdimos. Claro, tenemos un presidente que dice que no le cree a las minas, ¿no? Cuando le dicen un piropo. Y que a que esté acompañado de una guarangada, las minas le gustan y no le creen. ¿Qué es la misma forma de pensar de un tipo que viola a una mujer y la mujer le dice no, no, no? Y le dice, ah, pero decís no, pero es sí, no es sí, y después la viola, ¿no? Ese tipo es nuestro presidente. Entonces, ¿cómo Arjona. La sociedad? ¿Eh? ¿Arjona nuestro presidente? Uy. ¿Arjona está haciendo eso? Dale, boludo, ¿en serio? No tiene una canción que dice eso. Está jodido. ¿Estás hablando ahí? ¿Qué, ¿querés hablar de nuestro presidente? Que fue a China y... Ahí... Pará. Ah, dale. Pará. ¿Vos estás diciendo que Arjona tiene una canción que habla de violar una mina? No, pero dice que... le. Dime que no, pero es un sí. Dime que no, pero es un sí. Bueno, ahí está. Bueno, pero él toca la guitarra y hablan en caribeño. Es más entrador, es más simpático. Te viola con una sonrisa. Con una canción te viola, es diferente, ¿no? Es otro target. ¿No? Bueno, como ver a quién matamos, ¿no? Yo creo que el tema fue ese con Burrick lavándose las manos, como que había ángeles y demonios, que los demonios no eran tan ángeles, los ángeles no eran tan demonios, cuando en realidad es culpable la gendarmería por Santiago Maldonado. Es responsable. Y en un momento era como no se iba a hacer una búsqueda por las personas responsables a esto, ¿no? A que no, obvio, la camioneta, esto. Yo lo que no entiendo, o sea, el Estado, ¿por qué en caso de así le conviene aclarar todo del vamos y decir acá están las pruebas? Pero para mí yo sigo insistiendo que son pequeños gestos que va haciendo el gobierno de Macri en apoyo a la gendarmería y a los militares en especial, ¿no? Porque vos fíjate que le pegan a los policías corruptos, ¿no? A la bonaerense, a la policía corrupta. Yo, mi pregunta es la siguiente. ¿Gendarmería no está implicado en la trata de blanca, en la droga, en el narcotráfico? ¿No solo que cuidan los caminos ellos? ¿No solo que la bonaerense y capital hacen protección de capital de bonaerense y después la custodian los gendarmes en las rutas? ¿No era así el negocio? ¿O yo me perdí una parte del negocio? ¿Vos decís que gendarmería tiene que ver con las fronteras? ¡No sea mal! ¡Vos sos un loco! ¡Vos sos un loco! ¡No, vos... tiene nada no que tiene ver con nada que ver. Ellos que están en la frontera tienen nada que ver gendarmería. Son otros. Están custodiando todos los caminos. No tiene nada que ver. Estás un loco, este pibe es un loco, tiene unas cosas locas en la mente. Y vos fíjate, ¿no? Como el gendarmería no se rompió ningún nicho de mafia, ¿no? Qué loco, ¿no? Solamente se rompen los nichos de la bonaerense, que tiene para su dulce de leche también, ¿no? O sea, mete la mano así como sacan así, sacan y sacan muñecos de peluche de dentro, sacan lo que vos quieras, ¿no? Entonces podemos ver como que, para mí, es un pequeño gesto, vuelvo a repetir, porque para mí es difícil, ¿no? Es duro. Porque cuando vemos una sociedad totalmente confundida, atormentada, llevada, inducida al miedo, al terror, a que vuelva Cristina o a que vuelva el otro, a que vuelva el otro, eso mezclado con la inseguridad que sigue creciendo cada día más, con la desigualdad, con la pobreza, la marginación, la exclusión, es un caldo perfecto para que el gobierno le dé más palanca a los militares y se termine de militarizar el país y vivamos una dictadura blanda, ¿no? Como se dice políticamente, correctamente hablando. Así que bueno, esperemos que... Y también, la verdad, una fuerte crítica a todos los boludos de las redes sociales que se hacen los irreverentes, los rebeldes. Seguramente agarran plata de sus padres, se hacen así y después ponen en Facebook: hola, soy Tatiana de Banfield y quiero saber dónde está mi hamburguesa. Tu hamburguesa está en tu poca moralidad y en tu poca coherencia. Tenés una hamburguesa de cerebro, ¿no? Está bien Tatiana es un nombre, ¿no? Vamos a lo que estuvimos viendo todas las redes sociales. Sí, sí. El desprestigio a este chico Maldonado, ¿no? Que los K están haciendo negocio con esto, pero olvídate. C5N hace negocio con esto, olvídate. Fíjate los informes que te ponen con drones, como si fuera Hollywood filmado todo. Hacen negocio. Pero lo que nosotros no tenemos que perder de vista nunca como sociedad y como individuos es que hay una persona que está desaparecida. En un contexto de protesta donde había 140 gendarmes, que la primera gobierna, la Patricia Burrich dijo primero que eran 15, después terminó reconociendo que eran 140, dijo que había dos camionetas y después terminó viendo tres camionetas, dos Unimog. Es todo raro, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto, ¿no? Porque el día de mañana te van a agarrar una comisaría a vos, te van a picanear, se van a divertir con vos, como viene pasando de retorno a la democracia hasta el día de hoy. Porque esto no es Macri. Tortura. Macri lo que viene a hacer es legalizar lo que el kirchnerismo no se animó a hacer por esta falsa demagogia de progresismo, ¿no? Macri viene a decir, ¿sabés qué? Yo te levanto una muralla en General Paz porque vos sos un negro de mierda. Y si no venís a mi casa a limpiar los pisos de mis amigos o míos, quédate en provincia, ¿no? Este mensaje es claro, el de Macri. El que no quiera ver, no lo quiere ver, ¿no? En 12 años, en 9 años de gestión en capital, no tocó una villa, ¿no? Ah, bueno, quería nombrar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo que no? Están todas alambradas, fíjate. Cuando vas para el lado de Retiro por autopista, hizo todo como un vallado alambrado, así se pusieron 380 los alambrados, viste, diciendo, bienvenido a Buenos Aires. Hizo ensuciar a la policía entrando a las villas para ver también a las personas, haciendo un control, que creo que fue la única parte, como decir, existen, según él. Imagina la gente de la villa diciendo, están haciendo control, viste, bueno, callate la boca, tiene uno atado entrándolo, viste, así más o menos. Hola, policía, hola, sí, bueno. Bueno, lo que digo es para ir cerrando, no perdamos de vista esto, ¿no? No perdamos de vista que hay una persona que está desaparecida, no perdamos de vista que no podemos permitir que el Estado atente contra la gente. Lo que voy a decir no lo digo porque lo haya vivido, porque yo nací en dictadura, nada más, no viví nada, pero ojo, porque también uno entiende por qué la gente aplaudió a Videla en Plaza de Mayo cuando hizo el golpe, también uno entiende por qué se pudo sostener la dictadura durante tantos años también, ¿no? El pensamiento de una sociedad que puede ser manipulada a esto, a que de repente veamos bien que en la ciudad de los niños hay un stand donde está gendarmería que le hace jugar a los nenes con armas. Chupala. Todas pegadas, ¿no lo viste? Es muy zarpado, ¿no? No era una obra artística, no era. La única iglesia que ilumina es la que arde. una militancia sin sentido, por una militancia sin compromiso. Sumate a militar con nosotros. No la dudes, no la pienses, vení, militá con nosotros y lo que te proponemos es un vestido militar. Sumate a militar con nosotros. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! Bueno, regresamos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Edición número 151. Queremos mandar un saludo muy grande a Lore, que sigue escuchando. Todavía no ha cortado la internet. Bien. Y qué bueno que en este país alguien pueda pagar algo, ¿no? Y nos sigue escuchando, ¿no? Y nos sigue escuchando. ¿Está pagando o está robando Wi-Fi de algún lado del vecino? Escuchamos del disco Lima, ¿no? Capanga. Exactamente. Lima. Bueno, foto. Vamos a filmar en Instagram. Bueno, Kiki, por favor, contanos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué noticia trajiste? Lo sucedió el viernes de la semana pasada por Radio Metro en una sección llamada Taller de Engaño. Muchas gracias, Nano, de otra lado del aire. Feliz día, Nano, feliz día de la abogada. Lo ocurrido el viernes, una persona llamó a contar una anécdota de supuesta infidelidad, según creía él. Pero al parecer abusó de una persona. Este muchacho se fue a Norteamérica de vacaciones, lejos de la novia, y allí al parecer hizo un en paso, un hotel en un hotel en un hotel encaró a una mujer. Supuestamente estaban borrachos, cuenta él, pero terminó siendo una situación de abuso en la que ninguno de los conductores del programa supo reaccionar, ¿no? Y tuvo que pedir disculpas al programa de radio, todo. Vamos a poner en contexto, ¿no? Es un segmento de un programa muy masivo, ¿no? Que, bueno, contaste tu infidelidad, ¿no? Y esta persona llamó a decir si ser infiel era agarrar a una chica totalmente borracha y drogada, taclearla, ¿no? O sea, como las cavernas, más o menos. ¡Ah, mía! ¡Ah, dunga, dunga! Algo así, más o menos. Taclearla, llevarla a la habitación. Y entre ese estado de borrachera y somnolencia, tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Claro, no hubo mutuo consentimiento y después hubo... Es más, la chica no sabía ni dónde estaba para mí. O sea, la chica, ¿no?, después pasó con otra persona y, bueno, esto provocó un alboroto en las redes inmediatamente, repudiando el programa, los cuales tuvieron que pedir disculpas ayer. Y bueno, y hoy hasta hoy siguen trascendiendo. Repetidas ocasiones. Sí, sí, yo creo que, viste, siempre uno está reclamando, ¿no? Que se cuiden en los medios, Es verdad, ¿no?, que cuando uno escucha lo que pasó y escucha a los conductores que están ahí, quizás, yo lo que la única crítica que tengo, como digo siempre, acá no faltan militantes. Acá los militantes no tienen que haber militantes. Acá tiene que haber gente con sentido social, ¿no? Y con responsabilidad social. Y en este caso es una radio que falta bastante compromiso social, o sea, es una radio que... es muy superficial. Y estos periodistas, estos conductores, dentro de esta cosa de como que es ser cool, es ser transgresor, es ser cool, algo así, no tuvieron el timing para poder cortarlo en seco a esta persona. Y como si lo tuvo Andy una vez, sí, que llamó un tipo, que el tipo habló, era un abuelito copado, y de repente abuelito copado, el hijo no lo quería ver. ¿Y por qué no tu hijo? No, y sí, no, bueno, porque abusé de mi nieta. Al aire. Lo escuché en vivo. Y lo que hizo Andy estuvo muy bueno, porque fue un momento muy duro al aire, ¿no? Sí, pero sí. El tipo agarró, Andy dijo: yo te podría sacar del aire ahora, pero me gustaría saber tu historia y me gustaría saber, o sea, como que... Tuvo tacto. O sea que dejaron evidencia. Una oportunidad, claro. Claro, dejaron evidencia al tipo y poder mostrar, ¿no? Y que ni él mismo se lo perdonaba, estaba en un periodo él mismo de su vida que sabía lo que había hecho y, bueno, estaba como en redención. Pero bueno, claro, lo que hizo y tarde. ¿Por qué lo hizo? Y, bueno. Claro, y en este... Sí, en una historia... Donde la verdad, la mentira, la verdad, y queda ahí como... Una historia tristísima, ¿no? Y ahora lo que vemos, los dos conductores que no tuvieron el timing en el momento, la cintura, el sentido, la conciencia social, ¿no? Lo que siempre digo, la conciencia social, y no importa qué oficio tengas ni qué hagas, pero que tengas conciencia social, ¿no? Y si matan una mina por día, y todos los días hay acosos en la calle, todos los días hay amenazas en las mujeres, me parece que de los medios, y encima que son masivos, que llegan a más gente, tiene que haber ese timing. Pero lo positivo de esto me parece que... que siempre criticamos, ¿no? La soberbia, ¿no? La arrogancia. Lo bueno que tanto el programa como la radio salieron a pedir disculpas, ¿no? Me parece que eso también es bueno remarcarlo, ¿no? Porque ahí dejan claro que ellos no son así, ¿no? Quizás no tuvieron la cintura en ese momento para llevarlo adelante. Creo que lo que nos falta a todos es el timing ese para responder al... No, pero estás ahí, es una cuestión ética. Por ejemplo, yo escucho mucho radio y en la Mega, no recuerdo el día, pero así, pasado las 2 de la mañana, está una mujer que, bueno, es la conductora y salta con temas de sexo muy importantes. Y en un momento la otra vez puse a escuchar, pero digo, a ver cómo sobrevive, pues busca, ¿no? Esa palabra erótica, esa pornografía. Pero ya llegó, viste, a mentalidad de que los oyentes son peores que lo que dice ella, lo que fuera. Y empieza, no sé, que tuvo una fantasía con su hermano. No, pibe, no, con vos no quiero hablar. Y le corta, ¿entendés? Así, viste, así. Cosas, viste, muy fuertes que bueno, uno dice que es joda o quizás lo puede hacer gente que es actriz o actor que está del otro lado y dice, bueno, voy a incomodar al locutor y voy a hacerme el famoso de alguna manera, ¿viste? Para mí esto es como discutir si la minifalda hace al violador, ¿no? Hay cosas que no. Claro, no, o vale. Sea, si esta mujer está haciendo ese rol, ese acting así de seductora en la noche, que bota ratones en tu casa, eso no quiere decir que salen, que llamen violadores, pederastas, pedofílicos, ¿me entendés? O sea, no, ella que, da clases. ¿Me entendés a lo que voy, no? Sí. Ella está despertando algo. Es como la chica que sale en minifalda, camina por la calle y un tipo la viola. Ella puede vestirse como quiera. Si ella genera en vos algo, es lo que genera en vos. Vos no tenés ningún derecho a abusar sobre ella, ¿no? O sea, es como si me dijeras que una prostituta uno puede ir y violarla. No, está haciendo su trabajo, claro. Digamos. Te guste o no, es otra cosa diferente. Pero no por eso tenés más derecho de lo que ella quiere, su voluntad. Lo que vemos acá, para mí podemos hacer un hilo conductor a lo de Maldonado, es cómo reacciona la sociedad, ¿no? O sea, cómo de repente alguien tira una piedrita y de repente esa piedrita empieza a hacer eco, ¿no? Y se empieza a levantar a la gente y antes gente que antes no decía comentarios así, ¿no? Me parece que... Es jodido y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? En un país como el que vivimos nosotros, con la pobreza, la exclusión, el femicidio, el abandono infantil, lo que hay, si todos estuviéramos de cada lugar que estamos, nos comprometeríamos y dejaríamos el Facebook y dejaríamos de publicar a un nene de Uganda muerto de hambre y en la esquina de tu casa tenés un pibe muerto de hambre y no lo denunciás, no haces nada, me parece que tampoco es falta esto, ¿no? Involucrarnos. Y eso lo que refleja es eso, ¿no? O sea, como, bueno, somos muy cool. Y bueno, nos reímos. Bueno, hoy veía también en Facebook que compartían un video de una chica que la mostraban antes de salir a bailar y después la siguiente imagen era la chica teniendo relaciones en la calle con dos muchachos arriba del capó de un auto y leyendo los comentarios la gente mucha ponía y bueno, eso le pasa por borracha. Digo, está en la... En la gente, ¿no? En la gente está... ¿Pero eso fue acá o fue en otro país? Creo que fue acá. Vivo algo parecido, pero... Eso es lo que delata al perverso. ¿Me y dije, no, no lo quiero ni ver, pero es parte... Lo que delata al perverso, porque, o sea, que vos veas una chica que está totalmente borracha, drogada, o sea, que no puede pensar por sí sola. Y eso te dé el pie a vos, a abusar de ella, en realidad lo que habla es de vos, no es de la chica. Es como la chica se ponga minifalda y a vos te caliente todo y la violes. Me parece eso es lo que estamos viendo, ¿no? Me parece que no hay un cambio cultural realmente y siempre se critica a las mujeres, la feminazi, que la mina. Pero si no fuera por las mujeres, que en América Latina no pasa y en Europa tampoco pasa, la Argentina es uno de los pocos países donde las mujeres hacen una marcha por año y salen a pedir justicia por sus muertas, ¿no? Eso no pasa en muchas partes del mundo. Así que bueno, ¿Kikito? No, nada más por comentar, mis compañeros. Maxi. Que, no sé, si estamos hablando de humano a humano, a terrícola a terrícola. Hoy dijimos que hay que elevar el sueldo a los perros caninos, que son mejores. Hay que ascenderlos. Bueno, nuestro ahí presidente se fue a China directamente, ahí a cortar ahí con la tijerita. Ahí ¿cómo sería un donde cortan ahí en fetas a un perro? La cinta de inauguración. Así que corta ahí. Para inaugurar, hay un matadero, sería un matadero de un perro. Frigorífico, un frigorífico canino de perro. Y bien. A la frase, bueno, que todos sabemos lo que un político promete. Más en campaña, como estar aquí, estar allá. Prometió que en Argentina iba a haber uno, porque hay muchos chinos y porque... Puede haber un frigorífico. Qué bueno, buena noticia bueno. Para el país, ¿eh? Sí, es bueno. Chori, hablando de todo un poco, ¿no? Así que empanada, vamos a comer empanada. Lo malo es que lo publicaron ahí, en medio de... Lo bueno, pongan en Mar del Plata, ¿viste? Que matan siempre los perros para el festival de cine. Entonces ya está. No, ¿qué hace con los perros? Es el camino para el sur, las jaurías de perros, ¿viste? Todo esto. ¿Por qué por el festival de cine me quedé? En Mar del Plata. muchas veces lo hicieron cuando es la época del festival de cine. Sí. Como había muchos perros callejeros, como que los sacrificaban a todos. Ah. Y eso pasó, diciendo la bueno, en Córdoba te iba a mataron como menos. A 300, me parece, ¿no? Sí. A mí no me dan bola. Yo cuando digo a mis vecinos que callan los perros, no me dan bola. No me dan bola, ¿viste? Calla tus perros, pueden pasar. Puede haber un loquito como yo que no tenga el límite. Pero yo estoy hablando que el loquito este ya está en el gobierno. El loquito este ya está en otro lado. Claro. Ah, ya está en el gobierno este. Claro, de la intendencia de Mar del Plata lo hacía en este caso, digo yo. No es que un loquito que estaba así aburrido y salía a matar perritos, ¿no? Bueno, no. Entonces tengo que votar al intendente de Mar del Plata. Claro. Vos me estás diciendo eso, es un tipo que está afín a mí. Ah, muy bueno. Sí, pero en algún lado lo van a hacer, ya dijeron que lo van a hacer. Digo, vos vas a esperar. Yo te digo, en Paso del Rey, donde yo soy oriundo, si se organizan los perros, toman la municipalidad. Hay mucho es tiempo. Cuestión que se organicen entre ellos. Van y toman la municipalidad. Así, listo. Y ahí se pelea con los perros de Gendarmería, ¿no? Ah, pará que yo vengo de Ituzaingó y ya hubo. ¿Dónde está el perro Maldonado? Ituzaingó fue el primer lugar del oeste con empanada de perro. ¿En serio? En serio. En Argentina se hizo. Siempre sabores, los sabores nuevos. Vivo en Ituzaingó, me enteré después, pero bueno, no. No, ahí lo compraba yo en parada, pero. Y bien, el Rosario de Gato, ahí está. Quiero recalcar que se hizo en Argentina. Hecho en Argentina. Obvio, ¿dónde innovamos culinariamente? País de primer mundo, mira, después voy a hablar con Europa, Estados Unidos. Igual me quedé pensando, Nacho, en esa hipótesis, ¿cuál será el primer perro desaparecido? ¿Quién sabe, no? ¿De qué raza será? ¿Dónde está el Chihuahua? Salchicha. ¿Uno sin raza? Porque los Rottweiler no se van a meter. No. Ese es de los heavy. Pará. Ese es comisario, el Rottweiler. Pero de los guerrilleros. ¿Hay bronca con el pastor alemán guerrillero de Bapica? Y ojo, guarda, de Bapica, puede ser. Del perro policía gendarme al de Bapica. Es para pensarlo. Ahora volvemos mejor. Vamos a pensarlo y digo. Respeto por uno. Por el otro. Y hacia el entorno. Feliz con la vida, ya que va a durar. Otra vez la política, con pleno apoyo de la ciudadanía, se ríe en la cara nuestra. La misma que ya hasta está atónita de ver tanto engaño, crueldad y postergación. Una cara que refleja lo que ve: un país suicida. Se dio cita en los comicios, victoriando la voluntad civil. Entre urnas ya compradas y fiscales que son los guardianes de Aswich, pasan las horas y se va revelando nuestro Mesías adquirido, el cual brindará demagogias electorales, y vos ahí pensando que sos parte de ellos, como si fuera mejor estar siempre del lado del ganador. Nada cambiará, todo seguirá igual bajo un sol casi rendido, al ver por silos el accionar humano, un testigo preferencial de los últimos respiros que tiene este modo de vida. Él sigue encendido, ya por costumbre y no por el amor a fotosíntesis. El dios Febo desearía quedarse ciego como último deseo, ya no tolera nuestro estilo de vida depredador y suicida. Él sufre al recordar los aplausos pedidores de orden allá, en la casa militar de gobierno. Tampoco olvidará el desgarro de ver los centros clandestinos de tortura y el gemido de esas voces exigiendo piedad. Y cómo no recordar cuando un país entero festejó y celebró cuando nuestros pibes en topper droga fueron a morir a Malvinas, pero igual demostrando mucho más valor que sus cobardes superiores en rango. Pero tuvo sus retinas un cierto alivio cuando presenció con orgullo el juicio a las juntas y sus condenas. Con cierta calma vio transitar nuestra joven democracia, hasta que un día volvió el terror a la Argentina y él estuvo presente, cuando los bancos, con complicidad de la política, se licuaron los ahorros del país, dejándonos en una áspera miseria. En menos de 6 meses nos acostumbramos a la feria del trueque, patacones y Lecop eran una moneda oficial. Él nos vio de rodillas casi a punto de padecer. ¿Cuántas cosas podríamos aprender si recuperáramos esa antigua conexión con él y volver a sentarnos para contemplar su brillo superador y esperar poder resolver algún que otro misterio? Todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos San y Jaina, con su mascota espacial Grip. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. ¿Podéis hacerme 3 preguntas? Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? Te juro, yo si supiera inglés, va por el tono de... Bueno, es un inglés para el orto. Bueno, gente, después del escrito, creo que, o sea, ni Ulises en la época, ¿no?, de Pericles, escribía algo así. Kiki, ¿qué pensás, por favor? Ulises. De Javi. Paso la pregunta. ¿Te jodes que estás con el celular, boludo? Sí, pucio. Estoy trabajando. ¿Te molesta que te jugamos mitad? Excelente banda, Morfín. Excelente, muy guay. Excelente banda. Maxi, ¿algo para decir sobre el texto bíblico de... No, creo que no. O sea, abrimos los micrófonos para ver. Yo lo que te dije, ¿no? Nos hemos ido. Y ahora decime que vos no decís nada y te salto por arriba de la mesa. No, yo digo, te doy toda la razón del mundo. Es un farro. Fue un texto muy completo para comprender la realidad que se vive en este país, ¿no? Qué grande el chabón. Qué grande. No quedó ninguna duda. ¿Qué decirle? De Nacho 2017. Toda la razón lo que estás diciendo. O sea, ¿estás de acuerdo? Pero obvio. No sé, bien, si te voto igual, ¿eh? No sé si te voto. No. Estamos hablando de votos. Ah. O sea, ni me estuvo escuchando la gente, Nacho. De tres, bueno, vos diste una respuesta un poco genérica, ¿no? Nada que ver. No, totalmente específica respecto a lo que fue involucrado. Lectura, no, obvio. Cada palabra. Todo, hacer en todo. Bueno, en realidad estamos haciendo tiempo para la llegada de nuestro invitado. Hoy está Eusebio Valhensin. Eusebio Valhensin, así que en minutos está. Viene hoy. No, pero viene de una dinastía así, media guerrera, así como media una dinastía así. Está estacionando la tanqueta y llega y sube. Sí, la deja acá parada en la freca de pizza acá abajo. Oh. La deja parada en la parada de Bondi y cuando baja el Bondi dice, ¿qué pasa? No, nada, y se van. Así. Bueno, yo voy a abrirle. Anda a abrirle, por favor. Bueno, vamos a ir una timita de música y bueno, quiero los comentarios de recién. Me siguen inspirando a escribir. O sea, yo vuelvo a mi casa y digo, me pongo a escribir. ¿Me entiendes? Porque sepan que nuestros oyentes que nos van a dar con látigo, Javi nos va a castigar por los comentarios. Claro, porque cuando yo me pongo a escribir, digo, 2 kilos de más. Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Days. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson de la... No hay revolución a seguir si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¿Qué? ¿Quién está riéndose de la pobre Lisa cuando ella está ahí muriéndose de miedo? Nos reímos con ella, no de ella, Marsha. Hay una gran diferencia. Con ella. Na na na na na na na na líder, na na na na na na na na líder, na na na na na na na líder, na na na na na na na líder, líder, líder, my man, hoy digo líder. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Tenemos la visita de Eusebio Van Helsing. ¿Qué tal, Eusebio? ¿Cómo le va tanto tiempo? Tranquilo, tranquilo, toma asiento. ¿Cómo tenía que decirle? Descanse, ahí está. Descanse. ¿Puede hablar? ¿Tiene un problema en la garganta? ¿No lo están escuchando? ¿No lo están escuchando? Lo copio, muchas gracias por invitarme. Lo copio recibido, base QCL. Lo copio, perdón, me quedé metido en el trabajo de barrio, en el trabajo de campo. ¿Qué está haciendo? Muchas horas extras. Estamos investigando una escuela primaria cerca de Aldo Civi. Estamos muy metidos ahí con el centro de estudiantes, unos chicos de cuarto grado. Estamos infiltrándonos de a poquito. Estamos cambiando unos legos. Estamos ahí, le tiramos unos legos, le pedimos información. Estamos por eso. Pero, que... ¿Qué piensan sacarle a unos chicos de primaria? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. No, ¿usted sí, anda no. bien? ¿Usted anda bien? Sí, bien, bueno, perfecto, todo tranquilo. Entonces, sigamos adelante. Hable el micrófono, por favor. Le hablo de la columna. Escucha, me están diciendo... Sí, no lo escuchan. Si me pongo esto va a ser mucho mejor también. Y va a escuchar mejor usted también. Y no hace falta que grite tanto. Bueno, ¿cómo anda usted? Bien, me dijo que andaba bien. Bien. Usted me estaba contando recién de su trabajo. Sí, bueno, como todos saben, mi nombre es Eusebio Valgensi. Yo soy propietario titular del Centro Cultural Torturame Milani. Ahí oriundo en el Tigre, en zona norte, en un lugar, un centro cultural muy lindo, con actividades todo el año. Pero nuestro fuerte es el Comité Nacional del Linchamiento, ¿no? Estos simulacros que hacemos contratados, con eso podemos pagar el sueldo de la gente que trabaja en el centro cultural, ¿no? Ah, está bien. Es como la pata privada que le falta a este país y cuando el dinero, ¿no? Claro, no, está bien, sí, bueno, digamos, ¿no? Un poquito de... Está complicada la cosa, ¿no? Un poquito, que hay que juntar plata porque el centro cultural se mantiene, tiene una estructura muy grande, tiene ¿no conexiones... ¿No tienen apoyo del gobierno? ¿No? Sí, tenemos Pati, nuestro padrino es Pati, y él nos apoya siempre. Pati, la verdad que es un tipo que nosotros confió siempre, Pati, Rico, Seineldín, gente que hizo un gran bien a este país, así que camaradas, descansen camaradas donde quieran que estén. Por ejemplo, esta semana en el Centro Cultural Torturame Milani estuvimos enseñándole a los chicos que vienen, ¿no? Porque tenemos danza, tenemos teatro, tenemos ajedrez y también tenemos ahora cómo detectar mapuches en tu casa, ¿no? Mapuches. Mapuches, sí. ¿Cómo detectarlos? O sea, ¿cómo darte cuenta si un compañerito de tu hijo descendiente de nativo, si es diaguita, si es comechingón, si es arabiñón, si es mapuche? Mapuche barra yo terrorista, ¿no? Ahora que está comprobado que los mapuches están alineados con el Hezbollah, ¿no? ¿Pero está confirmado eso? Está confirmado. ¿Está en el tema usted? Está en el tema, estoy muy metido en el tema, estoy demasiado metido en el tema, tengo hasta acá información. Y cuando uno se compromete con la patria, ¿Nos puede adelantar algo de información? Viste que se sirve para el programa, nosotros un programa antes, una primicia así, puede tenernos muchos oyentes. Mucha repercusión. Claro. ¿Usted quiere tener la data? Vemos cómo se puede arreglar eso. ¿Usted quiere ser el Canaletti del Under? El metadata. Digámosle. Digámosle. Bueno, yo no le voy a contar, le voy a pasar a explicar. Bueno. ¿Me espero un segundito, por favor? Sí. Sí, un segundito. Sí, estamos al aire, ¿no? Bueno, está en medio de un operativo, parece, ¿no? No está contando. Sí, me están comunicando de base de centro de comando que puedo contarles. Porque quizás, si puedo revelar, se puede... Ah, qué bueno, nos están escuchando allá en el centro. Todo el tiempo estamos escuchando. Todo el tiempo y a todo el tiempo. Ah, ¿pero qué? ¿Está escuchando la radio? Sí. Sí, bueno, lo interesante de esto es que nosotros nos contrataron de la municipalidad de Esquel, ¿no? Al Centro Cultural Torturame Milani, nos contrataron este servicio que tenemos nosotros de la Comisión Nacional del Linchamiento, ¿no? ¿Se acuerda el linchamiento, no? El viejo, sí. Los viejos linchamientos que empezamos nosotros allá por el 2013, 2012, empezamos por ahí que dio tanto resultado. Ahora nos contratan de municipalidades, de empresas para poder hacer operaciones de simulacro. Sí. ¿Le cuento un poquito más? Sí, sí, cuéntame. En este momento tenemos en FX, en sala de efectos especiales, a 5 personas que se están disfrazando de turistas. Así, de turista, con cámara de foto. Disculpe. Que se me atraganta la esperanza de un país mejor. Perdóneme. Está, en este momento, FX, efectos especiales, está maquillando a 5 integrantes de la Comité Nacional del Linchamiento para vestirlos de turista. Sí, cámara de foto. You speak in English? Ah, you're from. Are you from Argentina? Oh, go. Frío. ¿No? Y simular. ¿Te estás preguntando cuál es la idea? Claro, sí, ¿para qué llegamos con esto, no? ¿Para qué tanto...? ¿A dónde desembocamos? Claro. ¿No? ¿A dónde desembocamos? ¿Qué es lo que se produce con esto? Bien. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a agarrar la ruta 40, entrar por la parte del loft, caminando por ahí, como turistas estadounidenses e inglaterrenses, esperando que los mapuches subversivos nos ataquen. Entonces nosotros vamos caminando por ahí y... Disculpe, señora, ¿podemos sacarnos una foto y poder observar su pobreza, cómo viven en la pobreza? Con este tono así. Pobreza. Pero usted dice que allá los mapuches como que van a atacarlos, ustedes solamente por ser extranjeros. Vamos a buscar eso. Vamos, yo creo que nos van a atacar por ser extranjeros, ¿no? Entonces vamos y nos reímos de cómo viven, de cómo hablan, cómo andan en bola, ¿no? Todas esas cosas, nos reímos esperando el ataque. Y una vez que está el ataque, legalizamos la represión y bueno, ahí terminamos como de cerrar contrato, ¿no? Es una idea buenísima. ¿Pero no le parece que está mal esto, que ustedes estén provocando la violencia del pueblo mapuche? A mí me contratan y yo trabajo, ¿no? Porque hay que mantener el centro cultural, hay que mantenerlo. Y cuando uno tiene tantas personas a su cargo en el centro cultural, de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Y bueno, pero es que me llama la atención, la verdad, como... Por favor. ¿Usted quién lo contrató? La municipalidad de Esquel. ¿La municipalidad de sí, Esquel? Sí. Ah, está bien. ¿Y tiene el aval del Ministerio de Seguridad? Plenamente. Pleno apoyo. Ah, está todo legalizado directamente. Y también con la Comisión de Turismo. Ah, también con la Comisión de Turismo. Claro, porque lo que nosotros estamos buscando es que haya un muerto. Y en el lugar que hay un muerto, hacemos un monumento y ya empezamos con la piedra fundadora del pueblo, ¿no? Y decimos, acá murió Sir Brom Williams, ¿no? Murió acá. Y acá empezamos en la iglesia, en la municipalidad y empezamos a ocupar el terreno. Es un plan de acá 10 años, ¿no? Pero me parece que es bueno seguirlo de cerca. Es bueno apoyar a la civilización, ¿no? No, me llama la atención. Me quedé pensando también, ¿no? Dije, quizás... Por favor, dígame. Claro, y después, ¿qué quieren seguir? ¿A qué falleció? No sé, Sir Jones Wallace. ¿Le van a poner lugares así, cosas...? John Wallace no. Porque Wallace es un terrorista subversivo del RAM. No, me gustaría más un Sir Williams. Un Lord Baltimore. Algo como más así, ¿no? Más Harry Potter o Señor de los Anillos, ¿no? Algo más así como... Casualidad, ¿no? Estamos con un programa como muy... Muy Señor de los Anillos. Se lo robó varias veces. Cuando el mensaje es colectivo, uno lo va conectando y conecta esto, ¿no? Así que, bueno, queremos contarles a la gente, ¿no? Que el Centro Cultural Torturame Milani, ubicado en Zona Norte, está abierto. Que vengan a hacer actividades. Esta semana estuvimos haciendo cómo detectar un mapuche en tu familia, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Cuenta un poco esa actividad. ¿Cómo lo detectas? Y es fácil. Son 3 preguntas. Por ejemplo, ¿tu familia come en el piso o en la mesa? Eso marca una diferencia, ¿no? Porque todos sabemos que los negros patas sucias, los originarios, comían en el piso, ¿no? Todos sabemos eso. Entonces, usted ahí ya más o menos, va. Y le pregunto, ¿los japoneses que se sientan en el piso y comen con una mesa chiquitita? No, también hay que ellos? Terminar. También están, sí, hay que marcarlo. La historia lo marcó, ¿no? También hay que marcarlos bien. Un poco más. Bueno, la otra pregunta es, ¿estás a favor de la revolución industrial? Y ahí salta la ficha quién es nativo y quién no, ¿me entendés? Ahí salta la ficha. ¿Estás a favor de la revolución? Ahí está. ¿Y si dice no sé? ¡Ah, bueno! Sí. Nos vamos para lo último. Si lo que nos falta el muerto, lo ponemos. Si no, lo dejamos. Pero es como un stand-by, lo dejamos, ¿no? Y después la otra pregunta fundamental, ¿no? Que le hacemos a la gente, que acá es cuando uno se va preparando atrás, apuntando el arma, ¿no? Porque sabe que cuál es el final que tiene esta persona. Pero eso realmente no era así. Es terrible, ¿no? Es terrible porque esta pregunta que voy a decir ahora marca un antes y un después, ¿no? Primero, o sea, si conviene una mesa, después que empezó la revolución industrial, y también, o sea, ¿qué significa Roca en tu vida, no? Esa es la pregunta que marca la diferencia. ¿General Roca, ¿no? En el sur? El conquistador, ¿no? El conquistador Roca, ¿no? El que llevó la civilización al sur, ¿no? Un tipo encantador, por cierto. Entonces, una vez que nosotros tenemos que hacer preguntas, ahí ya vamos viendo si tenés un mapuche en tu familia, ¿no? ¿Y cuál es el otro plan? Si hay un mapuche. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el tema? Lo traemos. Lo traemos al centro cultural y le decimos, ¿vos sos mapuche? ¿Te gusta la tierra? A trabajar en una huerta, al fondo. Lo tenemos esclavizado, ¿no? Ahí, que curta la tierra y se apega a sus ancestros, ¿no? Porque nosotros lo importante es la familia, ¿no? ¿Y pero por qué no lo dejan en su tierra ya? Tiene que sentir el escarmiento de la educación. Tenemos que demostrarle que somos más que ellos. Camarada, descansen. Así que bueno, ¿no? Pero un poco violento me parece esto, no entiendo por qué. ¿Cuál es el problema de tener un mapuche en la familia? Mire, si después viene y reclama la piecita del fondo. Si después viene y dice, la máquina de coser de la abuela es la mía. ¿Eh? ¿Usted se la va a dar? Ah, por favor. Digamos las cosas como son. Saquémonos las caretas. Que digan si son mapuches. Por favor, que digan si son mapuches. ¿Eh? Bueno. Me parece un poco fuerte, medio excesivo el trato, ¿no? Pero... está bien. La vida está difícil. Si a usted lo están contratando es porque debe ser que el gobierno lo está queriendo así. Y el gobierno quiere lo mejor para todos nosotros, ¿no? Para vos y para mí. Para todos. Para todos. Hay que apoyarlo. Apoyemos al gobierno entonces. Ahí está. Entonces lo interesante es que esto, ¿no? Que estamos trabajando en municipalidad de Esquel. Y bueno, ya en breve, esta semana, esperemos tener algunos resultados. Esperemos que algunos mapuches nos linchen. Y ahí poder entrar con el brazo armado de la autoridad y empezar a copar las tierras, que es lo que venimos buscando hace tiempo, ¿no? Así que, bueno, para nosotros es un buen día. Es un buen día, es una buena jornada de trabajo. Y agradecerles a ustedes, ¿no? Por la invitación siempre, ¿no? Bueno, no, nada, está bien. Esperamos que la próxima vez que venga nos pueda traer un poco de información del caso de Santiago Maldonado. La calle Maldonado. En Ramos Mejía hay una calle llamada Maldonado. En Ramos Mejía, que la cruza Rivadavia. Sí, hay la calle Maldonado. No sé quién es Maldonado. No, Santiago Maldonado. ¿Vos quién es Maldonado? Yo no sé quién es Maldonado. ¿Al río Maldonado? No, Santiago Maldonado. ¿Nosotros? No, usted está confundido, señor. No, la verdad es que usted está confundido, ¿eh? Pero... estoy saliendo para afuera. No, se nos fue, pero... ¿qué? Se nos fue Eusebio. Seguimos con más Mundo Bullicio, un temita de música, vamos a buscarlo. ¡Eusebio! Makes a man or woman miss out on the night. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Chale. Porque trato yo también. Perjudicial de este programa, subversivo, destituyente, pusilánime, ¿saben qué? Está lleno de zurditos, tiran sus orejas esta responsabilidad de ser argentino y colaborar con la reorganización de la patria. Pusilánimes. Si voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles. Entonces, podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí. ¡Cemento la vamos! ¡Pollo yo! ¿Sí, el aire? Sí. Che, polémico, polémico nuestro invitado. Polémico nuestro invitado. Un tipo polémico que dice las cosas como son, como pero polémico. No me escuchaba, no me escuchaba. Yo tampoco me estoy escuchando, pero estamos al aire, Nacho. Sí. ¡Sí! ¡Dale, dale, campeón! Bueno, que estamos llegando ya al final de... Es como... Ahí está. La jornada. Gracias, Nacho. Es como la tuca. Estamos en el momento de la tuca, ya no hay más. Del programa. La tuca del programa, en el final. Sí, es una tuca. Si estás un martes, pasa la miércoles ya 12 horas. Ya ahí estamos al tiro, nada más. 12 horas Argentina. Queremos agradecer, muchas gracias a Lore que está del otro lado. A Lore Leiva escuchando, manda mensajes. Gracias, Lore. A Juan Sebastián Ayala. A Juan Sebastián Ayala nos olvidamos también nuestro... De frente con bombo. Con Pito Cadena. Pito Cadena. Hizo una humorada, me parece. Sí, ahora muchas gracias a la gente que está presente de alguna u otra manera en el programa. Bueno, hemos llegado al final de todo, así que vamos despidiéndonos porque tenemos que dejar el aire a Feynman, que viene después de nosotros. Ah, bien. Creo que pasa un yate privado ahora por el... El otro día lo vi a Feynman romper un límite que dije, Feynman, no lo hagas. Bah. Es como ver los Simpsons. No te puedo defender. ¿Qué límite? Se puso a atacar a un excombatiente de Malvinas. Ah, sí, lo vi. No lo vi. Discúlpeme, le dice Feynman al excombatiente, a un sindicato claro. De excombatiente, le dice, discúlpeme, señor, pero usted no es un excombatiente de guerra. Sí. Y alguien se lo tiene que decir, y se lo digo yo. Pero si usted no peleó, no es combatiente. Sí, pero ¿quién estaba ahí con los huevos en la garganta, con el arma, con todo ahí para salir, para morir? No, hasta que no moriste no sos combatiente. No, es que es una discusión obsoleta, si estuviste en el continente o estuviste en acción. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países que van a la guerra, o sea, hasta las personas que son enfermeras o son administrativas, o sea, lo que sean, son veteranos de guerra. Y sí. Porque cumplieron una función en la guerra. Solamente en este país, que es dividir, decimos, no, vos estuviste en la tierra. No, no, pero yo salí de casa, me comí todos los nervios, tuve. Todo que me va a morir. Que ya está, nosotros nos quedamos con los que pelearon, nada más. Bueno, así que, bueno, Feynman, te mandamos un beso en la nuca muy grande. Estamos cerrando el programa. Kike, ¿algo quieras decir por favor a tu fan en Twitter? A mis seguidores, bueno, sigan siéndome. Y retuiten todo lo que publico. Nada, en realidad. Pero bueno, Lore, disculpa, en tiempo real, Lore dice: Feynman es un hijo de puta. Tiempo real. Kiki, por favor, seguí. Bueno, nada. Buenas noches. Lore, en tiempo real. Ah, hablando diciendo... en vivo con. No, mentira. En tiempo real con Lore. Nada, saludos. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, yo tengo que hacer mi descargo. Me por favor. Sacaron el Facebook. En un momento, ¿viste? Cuando uno es superhéroe. Fue el gracioso. Me compartieron una publicación un montón que era un culo que robé. Era una imagen de un culo con todas las boletas de Cambiemos ahí de Macri y el micrófono se mueve solo. Bueno, y nada, fue muy gracioso y yo puse, bueno, llegué tarde a la votación, pero voté y esta boleta yo no la voté, pero bueno, todos decían ahí algo alusivo. Me pareció haber visto esa publicación. Limpiate el culo con la boleta y esas cosas, ¿viste? Es verdad, sí. Bueno, sí, esa publicación es hermosa. Tu culo en la una boleta. Pero política. No era mi culo, porque mi culo, como repito, es más peludo. No era mi culo. Estaba más sucio. Bueno, no, ese estaba con las boletas ahí, bueno. Mucha información. Demasiado. Bueno, nada. Vos estás diciendo que no es tu culo. No, publiqué, claro. No. Robé una imagen porque un culo, es legal. De otro culo. Sí, un culo hombre, ¿no? Que andás a ver, ¿no? Cómo sacó la foto. Pero era normalmente lo copado. Sí, ¿no? ¿Quién le saca una foto un culo de atrás? No sé, ¿en qué contexto, no? No, pero ponés el temporizador de la cámara y te pones así como la foto. No hace falta, Maxi, gracias. ¿Era un culo copado? Bueno. A lo que voy. Esa publicación la tuve 2 semanas. Era el de Sol Pérez, era el culo de Sol Pérez. Perdón. 2 semanas, me la compartieron. Montón de gente, se rió mucha gente. Ahí, tonterías, ¿no? Bueno, pasa otro día, me mandan solicitudes, acepto un par de personas, acepto un chabón pelado, con anteojito, con la guitarra, abajo decía casado. Indio, ah. No, un muchacho entre 30 y pico de años. Y digo, bueno. Público, gente. Cuando 321 me dicen, me mandan un mensaje, ¿quién es este chabón? No sé, lo acepté nomás. Bueno, me mandan y me dicen, mirá lo que me mandó este chabón, perdoná que yo te hable, pero lo te tengo en común, vos lo conocés. Y era una chica que estaba haciendo fuck you en la foto de perfil y él decía, te metería el dedo en la. Así, corte. ¿Viste el depravado en pocas letras? En tu publicación. No, se lo mandé por privado a ella. Entonces agarré, saqué foto a eso, publiqué y dije, tengo 16 contactos en común. Acá están las fotos de mis 16 contactos. Los comuniqué a todos, le digo, mira, esto es así, bloquéenlo. Al otro día, ¿qué pasó? Me bloquearon por la foto del culo esa, que no es mi público. O casualidad que o me revisaron o fue, bueno, esta persona que buscó una vengativa. O sea, colarle 3 dedos a una mina hasta hacerla sangrar la vagina, está bien. Está bien, y si pero en la foto el culo se prohíbe en Facebook. Claro. Bien, a eso iba. A eso buenos iba. Conceptos. Lo que bueno, pero gracias a eso activé más Instagram, así que hoy salió un mundo de bullicio ahí con las teatralizaciones ahí en Instagram. En blanco y negro, en color y... O sea, vos decís que la CIA sabe en este momento que estamos acá. Sí. La CIA sabe. La CIA, ¿cómo? El Instagram. El Instagram, Máximo Pusino. Ahí está. Con ese, Pusino, Máximo, Pusino. Ahora te van a llover, fíjate, revisá. Ya está preparado, está todo. Muchas gracias, loco, por la visita. Tengan cuidado que la CIA seguramente tiene mi teléfono, pero voy a seguir con la misma postura. No. Olvídate. El mensaje es no acepten pelados. No, pelados no acepten que estén con 3 dedos así para arriba. Claro, sí. Los anteojos negros es el tema. ¿Vos te cuentas? ¿Acordate ese tema? Pensé que se trataba de cieguitos. Yo busqué el de los tweets. De cieguitos. Vos decís que es una forma de discriminar a los que usan anteojos negros en el Facebook. Un buen motivo para discriminar. Vuelven a aparecer, se mantienen. No, es como se pone de moda el Falcon Verde de nuevo. Ya sabes. Se pone de moda ese chavo. Terrible, boludo. O si fuera una moda, secuestrar personas de vuelta y tortura, ¿viste? Fue moda, eso de los 70. Bueno, como una chica le preguntaron un día en la calle, que es verdad, una periodista dice: ¿qué opinas de los derechos humanos? No es un tema que no es lo mío. Pero sí, sos humana. Sos humana. O sea. Chao, paf, tiro la cabeza. Terrícola. Maxi, sábado, 16 horas de locales. 18 horas a 20 horas, de locales en Pelagatos. Y nada, banda, rock y bueno, entretenida, pero bueno, aquí. Tienen aplicación para bajarse también para poder escuchar el programa. Sí, hay un gatito verde ahí que pueden bajar en pelagatos.computador. Bueno, loco lindo, gracias por venir. Dale, otro día hablamos una honra. Hablamos de, bueno, tu saco. Bueno, oye, voy a ser culo peludo. Nacho, ¿algo para decir, Nacho? No mucho para decir, que el jueves nos escuchamos, pasa la onda, nuevo capítulo, lo va a estar visitando la gente de vueltas y tenemos nota telefónica con Piti Fernández. De Piti Fernández, no, ¿cómo es? El de la franela. Piti Fernández. Piti Álvarez. Piti Álvarez. Piti Álvarez. Piojos, ex Piojos. Piti Álvarez. Piti Álvarez, igual que. Sí, sí, sí. No se pierda, no, se pierda. No. Bueno, el de la franela. El ex bajista de los Piojos, actual líder de la franela. Exactamente. Sí. Una entrevista al Piti Álvarez por teléfono, hay que remontarla. Yo quiero. Oh, ¿sabes qué? No, lo que puedes estar. ¿Puedo venir? ¿Cómo es esto? Hasta que lo entendés, que te empieza. No, si pero. ¿Querés te traiga la guitarra? No te dije lo de la guitarra de Kenny, está endemoniada. ¿Querés te la traiga? Te la traigo. Y hacemos así una. Una sesión de espiritismo con la guitarra. Con la guitarra. Es buena. Se toca sola sin cuerdas. Si querés levantar también. Si hacemos una jugada, un juego de copa en vivo, por streaming. Nunca se hizo. Ojo, ¿no? No, dejemos con cosas. ¿Y cuándo retransmitimos? ¿Cuándo se retransmiten los programas? Este programa será retransmitido el día sábado a partir de las 10 horas. Y el programa de Mundo de Pasar la Onda del jueves sale el lunes a las 9. ¿Y queda grabado todo en la página de Pasar la Onda? Exactamente. Qué bueno. Así que este programa está ahí. Ya arruinamos el aire ahí. Ya arruinamos, está corrosiéndose. ¡Corrociéndose! Nanu, gracias. Está del otro lado, Nanu, ahí en el vidrio. Como alguien no conoce los testigos. Vamos todos. Que lo. Ah, no. De los abogados. Ah, los abogados. Gracias, chicos. Sí, hoy estuve en productora, por decirlo de alguna forma, del otro lado. Hoy, el día de los abogados. Los abogados no trabajan. Eso está bueno. Sí, trabajamos igual. Sí, no, hoy justo me crucé en tribunales con dos abogadas mayores diciendo: todos tienen su día y tienen asueto ese día, ¿por qué nosotros bueno, pero no? Pero los abogados no tienen bueno, abogados. Si no querés, no labures, ¿viste? O sea, claro, tan difícil. Pero bueno, son la todos. Justicia tiene 6 meses de vacaciones más o menos. ¿Cuánto claro, no, no, es un mes y 15 días en el invierno. Ah, son 45 días. Claro. Claro. Normal, dice. Pero el día. Bueno, pero el día del abogado se lo. Tiene 45 días al año. Pero tendría, nuestro día tendría que ser en realidad por lo menos un feriado judicial o algo así. No, yo si claro, fuera presidente. Claro. Un feriado nacional, algo. Podrían decretarlo por ley ustedes mismos. Yo te digo, Nanu, si yo fuera presidente, la primera ley sería que toda persona el día de su cumpleaños no trabaje. Ya está. Sí, está esa, ¿eh? ¿En serio? Va, por lo menos Nacho la está teniendo su trabajo. O se van antes. No está la ley. No es ley. Yo no trabajo, yo decido no trabajar ese día. ¿Cómo es, Nacho, que tu laburo te dejan ir de tu cumpleaños? Medio día antes te dejan ir. Medio, bueno, juega. El dedito. Cambié la cara en el laburo, Nacho, entonces. Cambié la cara en el trabajo, entonces. Piénsalo en vos. Era eso o aumento, dijeron. No, sé que todos quieren irse antes del día de cumpleaños. ¡Qué boludo! Nunca llegamos, cavernícola. Bueno. Simio, no, simio. Por abajo, siempre así como... Plan dental. Bueno, gracias y gracias a Maxi que nos vino a visitar y hace que el programa sea más divertido. Levanta. Ahí está. Muy bien, es verdad. Bueno, Nacho, Maxi, Kiki, Nanu, estamos despidiendo del aire, nos estamos despidiendo hasta el próximo martes de la noche. Y recordar que no nos pierdan del foco de atención, no nos pierdan ahí de la discusión que tiene que ser que hay una persona desaparecida, ¿no? Y que las fuerzas siguen operando hasta el día de hoy. No nos perdamos del foco. Que no te distraiga. Gente, lo estamos viendo. Hasta el próximo martes de la noche. Abrazo a la distancia. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.